よーし、みんな行くぞ。 おー、1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 Y saliendo desde las profundidades del culo de Poirot. Sean todos bienvenidos, todos, pero eso no se cae. Y medio como que se te está cortando el... Audio. Sí. No sé por qué. No sé, ponele, es un día lluvioso, tormentoso y se corta la señal, no pasa nada. Se corta la señal. Bueno, bienvenidos a este programa número 28, personas acá de Super Drive. Programa 452. Sí. Yeah. 452 de esta, digamos, primera semana realmente de agosto. De marzo. El año no pasó tan rápido. De marzo, que para mí yo digo, bueno, ya estamos tres. Ya, prácticamente pasó un cuarto. Cuando termine marzo, va a haber pasado un cuarto del año fiscal. Del año, como loco, posta. Qué mierda. Ya tenés que ir desarmando el arbolito y poniéndolo de nuevo, viste, todas esas cosas. Tenés que sentir el poder de la Navidad otra vez, ¿viste? ¡Quería llamar! Lo que echaron al principio era el opening de Yagate Kimi ni Naru, que es... Se traduciría Kimi... como ese verano en el que yo creí que era lesbiana. Era lesbiana, pero no. Lesbiana de alquiler. Posta, es como ser re... ¿Cómo se dice? Es como ser... abocar al pañuelito verde, ¿viste? Porque lo leíste en Facebook. No, cosa así. No eso, pero como me... no me sale la palabra, pero no importa. Tampoco quiero desmerecerla, o sea, no es Strawberry Panic, pero zafa la serie, ¿no? Como, no es Veneno. Creo que tiene buena animación, ¿no? Sí, sí. Yo vi hasta el capítulo 2 y fue como, bueno, parecería que todavía puede pintar, tener buena animación, pero... Mira, por la debo. Por el estilo y la iluminación me hizo acordar un toque a Coso, como se llama este, a Hanayafuru, pero me parece que ya estoy exagerando. Como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. A pesar de que esté el monzón. Sí. Como siempre. A todo esto, te vino re bien tu periodo de lucha libre. ¿El periodo de lucha libre? Sí. Porque te pudiste enfrentar tranquilamente a Carlitos Monzón. Bueno, si entendiste ese chiste, tenés 25.000 años. No, esto es a poderoso Thor no nos destruyas. Va, sí, rompe, no, total, somos una garcha. Entonces va a morir el puto de Thor. Pelotudo. Y su achate, soy Thor y necesito un hacha. Y ni siquiera puedo hacerlo bien, porque era un hacha re zarpada. Y encima lo dejaste vivo. Era el hacha más zarpada. Date cuenta que todo tu juez fue al pedo. Por eso llevó un cohete Ray Billy, ¿no, Thor? El semana de estreno de Capitana Marvel. O semana Capitán de... Marvel. Sí. Para hacer indistinción de géneros. Porque ¡ponele! Porque aunque no les guste el idioma del capitalismo, habla prácticamente sin género. Casi sin género. Sí, sobre tiene todo. Buenas particularidades. Para no anda haciendo distinciones en una película que es increíblemente racista, a lo contrario que debería ser. Ni siquiera son colores, o sea, todo un género de la humanidad es racista. Bueno. Es el meta racismo. Además tenemos una noticia de ambiente local, al menos. Por ahora, ambiente local diría continental casi. Me dijiste ambiente local y pensé en el clima, boludo. Nah. Creo que no es noticia. Y no es de anime, a salvo que... Bueno, que haya una especie de anime de cuando las nubes trabajan y como que sean nubes. O el clima antropomorfizado, como la sudestada, hecho un personaje después. ¡Vos seguís tirando ideas! ¿Hay alguien en Japón que está anotando? ¿Hay un editor que está anotando? ¡Vos tirá! Twister Chan. Ya te acabamos con los cumpleaños, vamos a saludar. Vamos Twister a Chan y Monsoon Kun, ¿viste? ¡Los vamos a destruir a todos! Te atacan con vaca y cosas así, está todo recopado. Cumpleaños. Cumpleaños, no, antes de eso vamos a mencionar nuestros medios de comunicación. Ah, medios de comunicación, eso es muy importante. Que son personasakai.mue, que es nuestro sitio oficial de internet, donde pueden visitar todo, pueden descargar toda esta muy... No diría muy citicidad. No. Todo lo mue que puede ser este programa, Pero no. Recordemos que este programa... Ahí pueden descargarlo. Recordemos que este programa es previo al MUE. Previo al MUE. Somos un programa previo al MUE. No sé. Ahí. NHK salió en 2006. El manga. Y ya estaba bueno, en término. Acordate que la línea del MUE se mide de Keion para adelante. Keion para adelante. No, es el Neo MUE. El Neo MUE. El Neo MUE. Está el MOE y el Neo MOE que vino. Bueno, ¿vos sabés que en algún momento van a dar esto a la escuela? Yo me iba a quedar pero no van a dar esto a la escuela. No, va a venir la revolución industrial y el Neo MOEcismo. Bueno, como yo diciendo, a partir de CK.MOE, desde donde pueden descargar este y todas las, pero casi todos los programas de personas CK. También pueden. En realidad podrían descargarlos todos y me calentaran subir los 200 y pico anteriores, pero. Los habían subido, Archibor. Sí, a una parte, no toda. No, todo habían subido. Qué miedo. Hasta el programa 1 habían subido. Uy, qué miedo. Yo no fui, no le hice tanto daño a la humanidad, ese no fui yo. Como ya diciendo, también pueden seguirnos en Twitter, en arroba personas y cae. Pueden también seguir el Tumblr de Pyro bajo la sigla de personas y cae. Es el Tumblr oficial de personas y cae, qué tipas. Que es pnspodcast.tumblr.com. Que se llama casualmente igual que el canal de Twitch oficial de personas y cae, que es pnspodcast.com. Digo, que es twitch.tv/pnspodcast. Hasta que yo lo cambie. Nah, es igual, funciona igual, es perfecto, qué te pasa. También pueden seguir nuestro canal de YouTube, que es personas y cae podcast. Sí, sí. Es largo y complejo, váyase por el otro. Largo y complejo, es descriptivo y, descriptivo y a lo justo y necesario, lo único que tenés que recordar. Bueno, Polak, ¿qué te pasa? Saludos a Ale Marce que dice saludos. ¡Saludos! Y saludos a Huevo que también dice epa, saludos. ¿Es ¡Hola, verdad Huevo! ¿Es verdad que te compraste una Switch, Huevo? ¿Es verdad que iVox nos va a traicionar? No sé. En teoría, ya nos estaría traicionando hace bastante tiempo, pero como no estábamos saliendo, entonces no sé. Pero nos tendría que haber traicionado realmente desde el programa pasado, pero no pasó nada. Entonces hasta ahora vamos a decir que no nos traicionó y está todo bien en el mundo. Dice Capitana, Ale Marce dice, Capitana más racista que Deku, XD. ¿Por qué dicen que Deku es racista? No sé, salió ese meme en algún momento, yo no sé por qué mierda. Y creo que algo que dije en el, creo que algo que dice en el manga o una cosa así. No leo el manga, no sé. Pero ver, fue un meme durante una semana y media. Estoy tratando de recordar personajes negros. No, pero no sé si es por eso. O sea, por eso te digo, me parece que es una viñeta del manga y fue un meme durante una semana y media y después se olvidó, como todo meme. Se olvidó. Y ya empezamos con los cortes de internet de Fiverr. Uy, otra vez la concha de la lora. Saludo Fivertel, porque te vas bien a la puta que te parió. Bueno, igual todo con Arnet, que sea. Es la misma empresa. Sí, pero gracias por tu opción, es la misma empresa. Es más, el Servi lo hace la misma gente. No creo. Sí, están tercerizados, el Servi lo hace la misma gente. Pero hace mucho tiempo que no tengo problemas con Arnet, así que yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Recuérdame. Es de mi confianza. Es de mi confianza. Arnet. Sí, sí, sí. Ahora menos. Ahora la gente que lo tenía se está borrando. Puedo escuchar cómo se borra. Mejor tengo más ancho de banda para mí. Posta. Así funciona. Lamentablemente sí funciona. Así funciona. Sí, por eso posta. Qué mal. ¿Otra cosa más? Medio de comunicación también pueden justamente seguirnos en... pueden seguir nuestra página en Facebook, que es Persona No Se Cae Radio. Ojalá estuviera más actualizada, pero la actualiza él. Y pueden suscribirse, pueden agregarse a nuestros círculos en G+, que está por morir. En realidad creo que ya murió G+. El día que... No, creo que ya. No, pues el otro día estaba cuando subí el programa pasado, traté de compartir el programa como lo hago siempre y no me da la opción. ¡Qué bien! Vamos, esto casi ameritaría un tema de Sinfogear. Casi, casi. ¡Dale! ¡Sale tema de Sinfogear! Dije casi. La pija casi. A ver. Y ahora sí, vamos con los cumpleaños que están cumpliendo los años hoy. Están copados. Personaje que está cumpliendo años hoy, que encima... Me gusta este, que es un personaje que se ve copado con bicicleta y todo. Y... Hay un montón de... Sí, el... ¿Cómo se llama? El corredor sin licencia, dale. Casi. Casi nunca casi se sabe, yo no lo vi nunca sin máscara, puede ser. Sin máscara. Debatible, pero bueno. Pero primero de todo vamos a saludar a este super personaje que aparece esta serie con miles de personajes, sí. Que obviamente estamos refiriéndonos a King Kaku de Naruto. Que le importa a nadie. Que obviamente está cumpliendo años hoy, 7 de marzo de 2019. Es increíble que alguien se calentó en escribir cumpleaños de este tipo. Súper relevante, como otra serie donde hay muchos personajes. Que podemos reconocer como Sasaki Makie. ¿Qué te pasa con Sasaki Makie? Está en el top 5, Sasaki Makie. ¿Qué te pasa? ¿El top 5 de qué? De las minas. Top 5 de 10.000. De las waifu de Neima. Mirá, son como 80 y ya está en el top 5, boludo. ¿Qué te pasa? Es que está desde el principio. Regresa Makie. Es que está desde el principio y se volvió a desconectar. La desconexión es. La desconexión es permanente. Una capa, Maki. Bueno. No importa, lo estás escuchando en podcast, lo escuchan perfecto. Bueno, ¿cuál es el sentido entonces de tiene que hacer un en vivo? No lo tenemos que editar. Podríamos hacerlo sin público en esta lista. Estaríamos sin salir en vivo, sí. Y sin preocuparnos porque se corte tu conexión. En realidad no nos preocupamos porque se corte, pues no hacemos nada al respecto. Es que, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, por eso. ¿La vida es solo un sueño o es algo que pasa en la mente de otra persona? Agita el brazo muy fuerte, no sé, agarrate. Rogale a que venga Subaru y su poder mágico volador para que arregle las cosas, porque obviamente nada va a pasar. Eso porque vos no le rezás suficiente al dios pájaro, por eso. Al dios pájaro. Bueno, el dios pájaro tiene alas, sabelo, y vuela con sus alas, no con... Con sus angelicales alas, dice. No, pretende decir que vuela y lo engancha un cale mágico por un... Por un arnés que lo sostiene una grúa mágica. Bueno, pretende decir que vuela. Bueno, esas son todas cosas que hace ella, o sea, sí vuela. No, no vuela. Es como si me dijera que un linterna verde no vuela. La pija vuela. Vuela. Te cagás. De la manera en la que vuela es otro tema, pero vuela. Vamos a decirlo así: la Mujer Maravilla vuela con su. Incluso con, ¿qué con Mujer jet, Maravilla? Con su jet invisible vuela. Es o sea, vos no ves el jet invisible, pero bueno. O sea, la mujer, ¿estamos hablando de la Mujer Maravilla que vuela sentada o la Mujer Maravilla que vuela posta? La que vuela sentada. La que vuela sentada, listo. Vamos a decir que vuela sentada. Con Batman sentado, ¿viste? Vuelan todos juntos sentados. Bueno, saludos a Zeno Kaori de la también super serie que tiene un millón de personajes, porque tiene varias temporadas y tiene varios arcos y está totalmente justificado. Que es Saki, obviamente. Te voy a tirar un dato muy interesante de esta loca. Esta pendeja aparece en la última temporada de Nachiga Gen. Sí. Y está en la largan en el torneito al final. Es una de estas de escuela privada. La joda con esta mina es que no la dejan jugar. O sea, es porque en el grupo entre los poderes deformes que tienen las locas, esta tiene el poder de la le dicen la suerte de principiante. Cuando juega por primera vez con vos te rompe el orto, pero mal. Pero ya cuando juega la segunda vez con vos es como es una jugadora de promedio, de nivel promedio a baja. Entonces se pasan toda la serie evitando que la loca juegue con alguien. No la dejan ni practicar. Yeah. Se sabe la regla de memoria, pero no la dejan jugar para que no se le vaya la suerte de principiante. Bueno, pero siempre tiene suerte de principiante, como. Siempre tiene suerte de principiante porque. No, pero le funciona la primera vez que juega con vos, después se le va. ¿Y por qué no la hacen jugar con todos en un torneo ficticio? Y listo. Ya está, perdió toda su vida. Vamos al gran torneo de regional de bla, bla, bla. La llevan al torneo regional de bla, bla, bla. Pero no la quieren, no la hacen jugar hasta que valga la pena. No es nada, no la quieren cagar, la quieren. No, por eso la tienen reservada para los grandes grandes. Chotísimo. Y se baja uno de los grandes grandes con su suerte de mierda. Retala en un momento cuando sepas que sos un grande grande, la busca, dice que es otra persona y la retala. La cagá, porque es re boluda, la agarré en el baño y le decís, che, mirá, vamos a jugar una partida mientras estamos acá boludeando en el baño y ya está, le cagué la suerte. El huevo dice, a Deku le dicen racista porque en el Jump Force le dice a Piccolo villano y Piccolo responde, no soy un villano, soy un Namekusei. ¿Por eso? Posta que no entendí, pero bueno. O sea, no entendí cuál es la implicación racista de decirle a Piccolo así. Es que en realidad Piccolo no quiere admitir que es un villano. Pico lo admitió toda su vida que es un villano. Es un villano pedófilo, que diferente. También, también. Encima como que se reproduce a través de huevo, entonces peor. Capaz en realidad por eso le dice villano, no porque sea un villano del lado de los villanos, sino que es un villano porque es un delincuente que... Es un delincuente sexual. No, capaz no pensó en eso. Es un tipo que estira los brazos, ¿viste? También puede estirar las piernas, pero... Oh, ahora es más villano, ahora es más maligno. Bueno, vamos a hablar de este siguiente personaje, de Akikan, esta serie que de 2009, que duró dos episodios y después murió. Que tiene diseños interesantes, pero una trama pedorrísima. La sinopsis es interesante. Pues, ponele. Vamos a saludar entonces a Tenkuji Najimi. Que esta es la que vive con la loca que es la lata de fresa. Sí. Es re el pedo ese personaje, la de la lata de fresa. No de fresa, de Melón. ¿Eh? No, Melón es la... No, rubia, no, Melón es la protagonista. Estaba la de... creo que era una... Que estaba la de... Cereza, no era. La de Cereza, pero esta es de... La de Berries. Esta es la loli de las latas de Berries. Bien. Pero aposta que no me... Tiene un nombre rarísimo, no me acuerdo cómo se llama. Ok. Por eso es de hace 10 años prácticamente. Sí, bueno, ponele. Es vieja del año ya prehistórica, casi. Casi prehistórica. Esta boluda. Sí. Budoko. Budoko, ahí está, Budoko. Bueno, saludos también a este personaje que... No sé. Su sexualidad me confunde. Uy, súper super desconocido el personaje, olvídate. Hace de cuenta que fue una ilusión. Hace de cuenta. Encima sí, también es bastante viejo. Pero bueno, vamos saludos a Shirin de Harukanaru Toki no Naka de Hachiyosho. Una de estas series del año de... Saludos a Dante y saludos a Acuña. ¡Saludos! Sean bienvenidos a esta sección donde se corta el audio constantemente por internet. Es una pija. Eso es de un héroe, sabelo. Este vamos a resolverlo para el final. Vamos a hablar de personas que ya hablamos de esta serie protagonizada por su protagonista racista, porque sí. Lo banco todavía, incluso, ¿sí? Saludos entonces a Backdraft, que es uno de los tantos héroes de Boku no Hero Academia. Que apareció poco después. Apareció de fondo en un capítulo, me parece. Apareció en el primer, en el segundo, y creo que cuando fue el tema este de... Digamos... decía, no puedo decirlo sin spoilear nada. Pero imagínense que el tipo este... el que es... Es el bombero que justamente... Sí, es el bombero. El que tiene forma de bombero. Forma de bombero, no tiene otra descripción. Pero él como... donde está la mujer gigante y el tipo este que... Mountain Lady. Mountain Lady y el loco... Que se viste como demoledora. Ah, sí, sí. Bueno, eso... ¿Cómo era? ¿The Dams? No. No. Pero algo así. Esos dos tienen muchísimo más protagonismo que él, así que imagínense. Saludos a Armas de Nanatsu no Taizai. Marmas. Marmas, sí. Este de coso, este de... Nanatsu no Taizai. Sí, ya me acordé de quién era, este de los caballeros. Que después... Spoiler. Parece un Gundam. Es un personaje choto y después spoiler. Solo de super serie del año pasado. No, que del año pasado. Pero el año pasado tuvo la secuela, acordate. No. ¿Sí? No, el año pasado no, boludo. Fíjate, estuvo entre las cosas. No me acuerdo si era una película recopilatoria, pero estaba. Puede ser que ya tiene una película recopilatoria, pero sabés lo que no es del año pasado esto. No, está bien, me estaba confundiendo con la otra super serie la serie de los nazis, de los alemanes nazis resucitados, invocados por la magia. No. Acá es otro tipo de nazis, pero sí son nazis. Sachsenmarken. La serie de Sachsenmarken. Buen personaje a todo esto. A Hayes Asman. Bueno, ¿qué más tenemos? Esta mirá quién tenemos ahí. Digamos. Por último, los personajes pelotudos que hemos visto. Sí, personaje pelotudísimo. Go Hiromichi de Belzebub. ¿Qué serie? mala, boludo. Es como en el final, final, se empezaba a poner interesante. Y se quedaba en proyecto de que me voy a poner interesante. Ahora arrancamos los protagónicos. Sí, vamos a saludar a Onoda, a Sakamichi de Yamushi Pedal. Copado, personaje copado. Nadie da un peso por vos, Onoda, pero no importa, sos copado. Y capaz que en un futuro crece y se vuelve el coso con el ciclista sin licencia. Capaz. Lo cual podría implicar que Yamushi Pedal está pasando en el mundo de Boku no Hero Academia. Digo, de One Punch Man. One Punch Man. ¿No? De Yamushi Pedal, Glory Line. Glory Line. Glory Hog. Glory Howard. No ayuda que la mayoría de son hombres del cast, no. Entonces. Podemos saludar a este super personaje de esta serie de Tokyo Annie. De Kyoani, mejor dicho, Tokyo Annie. De Kyoani, que es de Amagami Brilliant Park. Que todavía podemos conocer como Sento, Sento y Susu. Tiramisu diría que le falta. Que a estas presentaciones le falta algo más de Roti. Ya el último personaje que tenemos para saludar. Saludos a Mizuno de Zombieland Saga. Sí, sí. Está la idol que brilló tanto. Sí, brilló a niveles. A niveles spoiler, brilló. Es una persona que ha dejado su marca en el mundo de más de una manera. Me gustaría entrevistar a la gente que fuese concierto después del concierto. Sí. ¿Qué pensaron? O sea, ¿cómo marcó sus vidas ese momento? Me encantaría hacer un documental de esa gente. Creo que en realidad quedaría más traumada la gente después de... más que la persona, más que ella, quedaría traumada la gente que la vio a ella. Sí, pero te digo, es como... Sí. Sobrevivir a un concierto de callejero. No necesariamente, pero ser de, digamos, estar viendo todo desde afuera. Por eso, estar ahí en el público y... presenciar ese increíble momento. Bueno, vamos con un tema. ¿Te vamos con un tema? Y empezamos. Vamos con un tema. Estas cosas que nos ponen en peligro de que iVox nos traicionen en un momento. Vamos con una insert song que tenía por acá. ¿Dónde carajo la dejé? No me jodas, Batman. ¿Tienes una insert song? Sí, vamos con Prologue. La insert song del episodio 7 de Domestic Kaneyo. Ya sé cuál es. Interpretado por Minami. En realidad esta suena cuando están en el auto. Sí. Que está bueno el tema. Sí. Vamos a escuchar Prologue de Minami, que es una insert song del episodio 7 de Domestic Nakanojo. ¡Cómo arranca! ¡Escucha la letra! Bueno. Vos también usás visera, amigo. Amigo mío. Amigo, compañero. Entró al círculo de aviación. Me da gris esos temas de cómo era. Voy a buscar la promo del círculo de aviación de Rosario. No puede ser más negro, boludo. Ahí tienen un comentario racista. La promo del círculo de aviación de Rosario es la cosa más negra de la vida. ¿Negra en el sentido como lo dirían los estadounidenses o negra como el otro? No, negra como lo decimos nosotros, ¿no? Ah, bien. Como, amigo. Amigo, mal. Mira, ¿dónde estaba? Ah, sí. Me daba risa estos los temas de ¿cómo era? Fantasmeado, no más. Algo así, un cantante de cumbia que se llama no, lo expreso como fantasmeado, algo así, y se fit. Me estaba haciendo acordar al hijo de Will Smith en esa película de mierda. Y después agarra y te... ¿Cómo dices? El fantasma, no me acuerdo. Encima, fantasma. Encima le pone fit, mala fama. Queda chotísimo, como loco. Si hay una forma de arruinar esas palabras con cantante de cumbia. Bueno. Solo una cosa puede matar el buen arte. El arte fudundo. Lo que estábamos escuchando, como mencioné, era Prologue de Minami, la insert song del episodio 7 de Domestic Nakanojo. Y bueno, sección de noticias. Antes que empecemos con la noticia de Japón, vamos a comentarles algo muy importante. Que capaz si el año pasado, en enero, estaban pendientes del estreno de esta película. Menos mal que te pusiste junto al oído. Sí, la concha de tu madre, YouTube y de mierda, dale. Bueno, sí, estaban pendientes de esta película, dale, pues me voy a quedar sordo con esta hueva. Estaban pendientes de esta película, pero después de verla calculo. O quedaron muy manejas o no les gustó. Pero bueno, para los que quedaron manejas... Ah, sí, les re gustó, sí. Le vamos a mencionar que Fate Stay Night, Heaven Fields, parte 2. Sí. Se va a estrenar el 31 y... 30 y 31 de marzo. ¡Toma, papá, pavo! O sea, ya como he dicho la semana pasada, o la semana pasada, que gente con Ichiba Festival a principio de. Creo que a principio de febrero había anunciado. Que estaba por llegar. Que parte 2, como era los Butterfly, creo que era. Lo anunciaron en México. Bueno, entonces, tenemos la posibilidad de que de acá a 2 semanas nos anuncien, o a 3 meses. Bueno, 2 semanas, más o menos 3 semanas desde que anunciaron en México. Sí, pero está re bien. Sí. Y en Chile, considerando la fecha de estreno de la película, está re bien. Y en Chile creo que es 16 y 19 de marzo que se va a estrenar. O sea, ya prácticamente nada. Casi una semana. Ya está, está perfecto. Así que bueno, ahorren la plata que tenían para ir a ver Capitana Marvel y vayan a ver esto. Eso sí, va a estar por ahora únicamente en Village Cine. Así que está en Village Cine de Recoleta, de Caballito, Pilar, Merli, Rosario y Neuquén. No me quejo, porque Village Cine es un gran cine. Queda la Loma del Orto y es re inaccesible, pero es un gran cine. Para los que no se ubican todavía, el 30 y 31 de marzo cae sábado y domingo. El sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 18. Perfecto. Obviamente subtitulado 2D. Perfecto. Así que bueno. Está todo. Ya saben, hay que poner su plata antes de que termine el año, o al menos guardarse un poco de plata para. Para el estreno de la película. Que encima, después creo que se llama trilogía. Ahí está. Mira. No. O sea, voy a poner esto al máximo volumen que pueda. Y no, ni siquiera me voy a gastar en reproducirlo en otro medio. Pues esto es. Usted. Quiero que ustedes consideren que esto está saliendo en radio seria como una promo de verdad. O sea, quiero evitar el mayor bardo posible. Ahí va. Ahí va. Pará. Vení a volar y disfrutar en el círculo de aviación, donde podrás aprender a manejar vos un avión. Cursos de piloto privado comercial, subite a un avión y volá como un quetzal. Si pilotar o acompañar en el avión te da lo mismo. Vení al círculo de aviación y hace tu vuelo de bautismo. En la ruta 21IA012, círculo de aviación, el pueblo está, ya lo conoces. Círculodeaviación.com.ar. Y no te la voy a cobrar, Círculo de Aviación. Esa promo no te la cobro, va de mi parte. ¿Sabes qué me suena? Me qué suena hijo de remil puta que la gente. Me suena que alguien vio mucho Regular Show. Posta, me suena eso. Qué hija de puta que la gente, boludo. No puedo creer. Bueno, mirá que me tenés que indignar a mí. Mirá que yo miro cosas. Para seguir alegrándote la semana, bueno, esta semana la web oficial de Tensei Shitara Smile Data Ken informa que la edición limitada del 11º tomo de su adaptación al manga, porque esto es una Night Novel, que también tuvo su adaptación al anime y al manga. En este caso, la adaptación, el 11º tomo de su adaptación al manga, la cual incluiría una OAD, ha sido cancelada. Sin embargo, dicha OAD en formato DVD ahora se va a lanzar junto a la edición de la edición limitada del 13º tomo, que más o menos se estima va a salir en diciembre de este año. Podemos interpretarlo como que van a hacer un corte tranca y después la van a seguir. No sé si la van a seguir. Pero bueno, podrían seguirla. Pero pueden seguirla tranquilamente. La adaptación de la serie figura como 25 episodios más una OVA. Falta re poco. Hasta el día de hoy hay 21 capítulos. Sí. Sin embargo, supuestamente la historia principal va a concluir ahora el 11 de marzo, o sea, prácticamente el lunes, con el estreno del episodio 23. O sea, aún considerando que en un capítulo de Dataken pasan un montón de cosas. Están reajustados de tiempo. Sí, y supuestamente los últimos dos episodios van a ser especiales. ¿En qué sentido? No sé. Bueno, es una serie muy especial para mucha gente. Por otra parte, pasamos con algunos anuncios respecto a anime, ya que obviamente estamos casi a abril y como sí, se acerca a abril. Está terminando diciendo, bueno, todo y está a punto de empezar todo lo demás. Sí, o sea, lo que se va a estrenar ya se va a estrenar y vamos a pensar en lo próximo. Sí. Así que este miércoles se ha abierto el lavado de cerebro. Se ha abierto una web oficial para para la producción animada del manga Sonan. Una producción animada para el manga de Sonan de Ska. Este seinen de Kentaro Okamoto y Riri Sagara dará el salto a la pantalla chica en julio de este año. ¿Y de qué cuenta este manga de El Camote? Ah, te cuento. Pero bueno, desde detrás de este proyecto se encuentra el pequeño estudio Sola, quien hasta la fecha había trabajado. No, Sola no, Solita no. Es Sola. Toda Solita no, Solita no. Pero que igual está con la chica. Bien, hasta la fecha había trabajado en la serie animada de anime de Happy Sugar Life. justamente Nobuyoshi Nagayama, que trabajó en Happy Sugar Life, y Boku no Kanoyo ga Imashime Sugiru Bichu Sos Bichu Nagen. No, sí, sí. Sos Bichu directo, Sos Bichu. Sí, van a sacar. Sí, sí. Se va a encargar de dirigir esta adaptación, mientras que toca Machida. Toca la chida. Toca la de nuevo. que trabajó en Android y Hitsugi no Chaika y Lucky Star, va a estar a cargo de escribir y la composición de guiones. Eldrive, Hitsugi no Chaika y Lucky Star. Sí. O sea, trabajó en Lucky Star. Porque Chaika medio que... Chaika la queremos por Chaika y Eldrive no se quiere ni a sí misma. Es más, hoy es el cumpleaños de un personaje de Eldrive que lo obviaste terriblemente. Sí. Que es el conductor de la nave espacial de Eldrive. Pero no. Nada, no vale, sí. No vale pija. También se desvelan los primeros nombres para el cast de sellos, que obviamente van a estar integrando y que van a estar justamente quienes encabezan esta lista de protagónicos son Mao. ¿Mao? Mao. No Mao. El Mao. Hiyori Kuno y Hikoyo Yasuno y Asumi Waki. Te debo de qué trabajaron, pero sí. Esa vendía droga en el metro. Pero ¿de qué trata esta serie? Bueno, está... De qué trata este manga. Está, digamos, al ser un seinen, no sé hasta qué punto, digamos, es tan seinen, pero bueno. Digamos que debido a un accidente aéreo, no porque fuesen futbolistas de... jugadores de fútbol que se estaban trasladando a... Sí. Un solo jugador intentando cumplir su sueño. Estos son estudiantes de instituto. Y digamos que a partir de cierto incidente, como que estas chicas que están en la primavera de su vida van a pasar esos hermosos días de juventud en una isla desierta. Aunque, digamos, en la isla no hay nada, así que van a tener que aceptar, van a tener que empezar a hacer todo y a comer de todo. Esto es como Viven, el anime. No sé si tan así, pero bueno. Digamos que la historia de supervivencia y coraje de este grupo de chicas de secundaria que tal vez también empiecen a sentir el amor en sus corazones. Ajá, sí. Y otro capaz que sienta el... Kanoyo Tabetai. Bueno, Kentaro Okamoto y Riri Sagara dibujan este manga de seinen titulado, como ya decía, Shonen Deska. En la página de la revista Comic Days, editorial Kodansha, desde el año 2017, hasta el momento cuenta con 3 tomos recopilatorios. Bien. Es poquito, es realmente muy poquito. Y para mí ya va a ser serie para promocionar el manga. Sí. Y esto se sigue atrasando. Capaz que está bueno, va, yo qué sé. Espero que esté bueno, no me quiero como un garrón. Ya que estábamos con el tema de aviación y bueno. Para mí que los que chocaron eran del círculo de aviación. Seguramente. Acá Dante dice, lo de aviación de Rosario parece el rap de Homero de Don Barrio. Sí, sí. Vos imaginate que le pagaron a alguien por hacer eso y con esa promoción pretenden que alguien vaya y se anote. ¿Por qué no? Bueno, vos te tirarías en paracaídas desde, no sé, altura prudencial con una buena empresa que tiene esa promo. ¿Vos tomarías jugo Rinde 2? No. Está bien, porque recordaste el viejo personaje de Rinde 2 que está muerto. Sí, la juguera gigante. No. Ah, no, el ¿Vos coso. Vos estás pensando en Cool Eyes. No estoy pensando en Cool Eyes, no. La juguera. ¿Qué era? No te acordás, Rinde 2, ya está. O sea, sí, algo viene a mi mente, algo sostenía ese vaso. Pero no me puedo. No me puedo acordar exactamente qué. Sostenía una juguera, de hecho. Una jarra de vidrio, pero bueno. Sí. Pasando a otra cosa, debido a las nuevas tecnologías de publicación de revistas y magazines. Sí, casi sí, las malas, sí. La publicación en papel del sector editorial japonés no vive su mejor momento, digamos. Sí, no. Y una de estas... realidad para mejor, pues se le estaban terminando los árboles. No sé, creo que no. Una de estas últimas, por ejemplo, es Dengeki G's Comic, la cual pasará a publicarse en formato digital tras el número de mayo de este año, que va a salir a la venta el próximo 30 de marzo, fecha en que se va a estrenar la película de Fate Stay Night, Heaven's Feet. Se avivaron, o sea, sí. se avivaron de, ah, mira, podemos pasar de vender en nuestra prefectura a venderla a todo el mundo. Puede ser un buen negocio. No, porque en realidad no pasa. Para venderlo en todo el mundo deberían pasarlo en inglés. Y no es eso. El tema es que, bueno, van a pasar para la... Para eso está bis medio. Bueno. Para que haga cualquier cosa. Sí, bueno. Como venía diciendo, va a pasar a formato digital a partir del 30 de marzo. Después va a pasar a publicarse a través de la aplicación de Comic Walker y de Nico Nico Seiga. Llama la atención en un primer momento, en este caso por lo que es Dengeki G's Bunko, porque principalmente esta revista que estaba dedicada a lo que era videojuegos, bishoujo, anime y manga, por ahí seinen, y justamente esto lo publicaba ASCII Media Work. En un principio la revista nació como una revista de formato digital en 2012, después se pasó papel. Y después en 2014 iba a salir en formato papel. Bueno, hasta la fecha, digamos que el magazine ha sido publicado en Japón mensualmente. Y por sus páginas pasaron adaptaciones al manga, como pueden ser las adaptaciones de novelas o de light novels, que podemos reconocer como Angel Beats, Charlotte, Little Busters, Love Live, Oreno Kohai ga konna ni kawaii wake ga nai. Sakura So no Penna Kanoyo. Sakura So. Y Sword Art Online Progressive. Entre otros. No está tan floja. Está floja, pero no está tan floja. Ojo, pero esta era una revista que estaba más pensada por eso. Para... Sí, sí, para pasar cosas transferidas de light novel a manga. No, pero por tema también de revista de videojuegos, entre otras cosas. Sakurazo, no sé qué. De visual novels, pero. Bueno, Sakurazo el flaco hacía videojuegos, entonces sí puede ir. El loco hacía diseño y programación de juegos. No. Sí. Era otra que hacía el paso. No, el loco de Sakurazo hacía diseño y programación. No, para. Bueno, el estudio de Fate Stay anunció el estreno. Tenía una profesión más creíble que la de Kirito. Posta que no me acuerdo. Es que tampoco la no era un gran plot en la serie. Pero te intentaría refutarlo, pero basta. Sé que No, es que yo sí sé que es verdad. No, sé que estaba el loco que era un hacker recontra copado, que después aparece en cierto momento, que es el vecino. Que es el loco de la habitación del lado. Sí. Después estaba la que loca que lo ayuda, era recopada en animación, que la loca dibujaba de la putísima madre, la de animación le pidieron ayuda. La de abajo, bueno, digamos la otra amiga que le tenía ganas, era la una senpai. Que era la que le tenía ganas al otro, que nunca le daba bola. Después estaba la escritora, que era la otra loca, la del síndrome de Asperger. Sí. Que ni tanto, es como un síndrome de la pelotudez extrema, no es tan Asperger. La que quería ser seiyuu. Sí. Y después estaba también el loquito este, el otro senpai. Que no quería hacer nada, tenía una vida de verdad. Pero él así también era buena otra cosa, no me acuerdo. Sí, pero me parece que no tenía nada que ver con lo que hacían todos los demás. Como dicen, el estudio Fate Stay anunció el estreno de Kimetsu no Yaiba para el 6 de abril. Ah, vi el póster, está bueno. Sí. Está. Igual el manga, por ahí por lo que se ve, las tapas. Como que el loco parece que recién empezara a dibujar. Sí, va, pero empeza, no está mal. Empezar a dibujar profesionalmente. Pero. Porque usted, algunos trazos son medios. No sé si es como que tiene mal pulso como yo, pero. Capaz que el estilo de él. Mentira, bueno, ponele. Vamos a mentirle, vamos a decir que es el estilo del loco. Bueno, la serie animada justamente se emitirá a través de Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV y VS11, y también vía streaming a través de Amea TV. Amea. Amea TV. Sí. Amea TV. Haruo Sotosaki, quien va a estar dirigiendo este proyecto de Ufotable. Amea TV es la televisora de Koso. ¿Cuál? Amea TV. Es la televisora de Ikamusume. No. Los calamares no son amigos, Fire. No, los calamares controlan a los amigos, ¿no? ¡Mirá el Discovery, boludo! Las amigos son células, Fire. Sí. Bueno, son tan chicas que no sé si se podría. Si un Sí, un, digamos, calamar las podría haber. Momento reflexivo. Bueno, yo estaba hablando de Haruo Sotosaki, que encima el loco, además de dirigir este proyecto, estuvo a cargo de Tales of Hysteria de Cross y Tales of Symphonia Animation. Una poronga, un pelotudo gigantesco. En su puta vida jugó ese juego, el pelotudo. Así que bueno, capaz para que tengan, vamos a ver qué hace con Kimetsu no Yaiba, así que bueno. Por otra parte, pero por lo menos ya ha leído algo y no haya visto la tapa nada más. Por otra parte, el director Masaharu Watanabe y el estudio de animación Nexus anunciaron Grand Bell, un nuevo proyecto de anime original que sobre el papá de Satchel. No, Grand Bell, que está previsto su estreno para la temporada de verano nipón del 2019. Ustedes se van a reír por ese chiste que aparentemente es muy pelotudo, pero encierra la realidad, la verdadera realidad, donde en su momento había una serie que casi nadie vio porque era muy pedorra, llamada Apple Story, donde el papá del protagonista se llamaba Grande. O sea, pensalo. Masahoru Watanabe, quien dirigió los animes de Rizero Kara, Hajimeru Isekai Seikaku y Wakaba Girl. Qué gran cambio. Sí, la verdad que sí, dos extremos, pero bueno, encabeza, no está mal. Encabeza este proyecto para el pequeño estudio Nexus. El pequeño estudio de animación Nexus. Ojalá yo tuviera el pequeño estudio Nexus, estaría pequeñamente quedado en plata. Este anime original va a contar con guiones escritos por Yuki Hanada, responsable de guiones de animes como Chunibyo, Demo Koe Gashitai, Love Live o Stingate, entre otros. Está muy bien. Está muy bien. Y Shinichiro Otsuka, el responsable de diseños de Ruizero, se acredita también como autor de los diseños originales de Grand Bell. O sea, van a ser todo iguales a lo de Ruizero, por el tipo de dibujo así. Pero no importa, está re bueno su estilo de diseño. Lo banco. El staff de Grand Bell confirmó la organización de un evento especial el 23 de marzo dentro del marco del otro evento más grande que conocemos como Anime Japan 2019. Si te decía que llamaba Gran Evento, te cerraba por todos lados. No. Anime Japan justamente es el evento al que yo fui, pero no pude entrar porque no iba a poder conseguir entrar y no conseguí entrada porque ya se había agotado. Colate, te hubieras colado, hubiera entrado con la cara de yo soy Gaijin, no entiendo nada. Inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. Que encima esta también se hacen cosas. Se hace en el subsuelo de los salones que están en la parte inferior del Tokyo Big Sign. También estaba al lado un evento de motos super copada que parece que había más gente en el evento de motos. Bueno, el evento contará con la presencia de las seiyus Mayuri Shimabukuro y Atsumi Tanesaki. Que te y prometen más información al respecto sobre este anime original. ¿Qué moto venden esos dos? No sé. Digamos que esto transcurre casi 1000 años en el pasado. Digamos, casi 1000 años ya después de nuestro tiempo. Desde, digamos... ¿En el pasado o después de nuestro tiempo? No, después de nuestro tiempo. Ah, bueno. Mirá, en el futuro se llama eso. Desde que el poder mágico, digamos, desapareció del mundo. La magia ya estaba completamente olvidada de la memoria de todas las personas. No, eso sí pasó hace 1000 años. Salvo por un estudiante de secundaria. Por un estudiante de secundaria brillante y saludable que vive en este mundo y sin magia. Que vamos a conocer como Masayuki Hyoda. Ella vive tranquilamente, aunque guarda cierta ansiedad, digamos, en alguna parte de su corazón. Digamos que es de esas estudiantes que no destacan así en los estudios ni en los deportes. Pero digamos que vive con el anhelo de que ella pueda hacer algo que nadie más. Digamos que una noche de luna llena, ella se encuentra con una chica que con el nombre de... Escuchate este nombre, si se encuentra con esta chica que se llama... Fukami Ernesta Shingetsu. Bueno. Y una muñeca mágica llamada Armenox. Armanox. Digamos que de ese momento el engranaje del destino va a comenzar a moverse haciendo un ruido. Un ruido loco de. Bastante imponente. Claro, pues después yo escribo algo y me dice, tocame el miembro mágico se pudre todo, Armanox. Para seguir con noticias alegres para Pyro. Los fans de Gintama van a seguir teniendo motivos para estar felices. Y es que durante la celebración de este super evento recontra trascendente para la humanidad y para Japón, que vamos a conocer como el Gintama Matsuri 2019. Como no estás feliz, es como que Warner te drogue constantemente. Sí, viven en la eterna pelotudez. Sí. Se ha revelado justamente que se está trabajando en una nueva producción animada de Gintama. Buah. Que por el momento no se conocen más detalles. Poco después, la cuenta de Twitter oficial del anime publicó un video para celebrar, tras la celebración del evento, en el que se desvela la nueva producción animada y en el que se menciona que tiene luz verde probablemente. Como la típica de, capaz sigamos con otra temporada, o capaz termine probablemente. Sí, mentira, que... Entre otras cosas, yo me imagino el autor de Gintama debe ser algo así tipo de Donicio, y sentado comiendo uva. Sí, son todos unos pelotudos, que siga la joda. Ya pensé que eso era uno de tus objetivos en la vida, así como también. Sí, pero con algo más decente. Joda, pero con algo más decente, no esto. ¿No? Con algo más decente. Yo me quiero un toque más que el tipo este. Cosmos, donde no empecé y nunca termino la historia. Creo que capaz sería la primera historia. No, tiene tres arcos. La historia, el videojuego que se cotizó en bolsa, a pesar de no haber estado escrita nunca. Es una cosa increíble. Y nadie haya visto nada. No, es una novela creada y justificada solo por el hype. Que no, creada no, imaginada yo digo. Ideada, porque no. Creo que podríamos decir que es la primera. Imagínate que llegue a ser la primera idea cotizada que cotiza en bolsa. Estaría buenísimo. Una empresa, una idea. Un concepto, ¿viste? Sí. Es un concepto con un valor propio. Bueno, volviendo a lo que. No podemos regresar. Bueno, gente, si se acuerdan de One Punch Man, esta serie que de un momento nos dijeron que iba a regresar al año después de que. Se está tomando su tiempo. Temporada, y después dijeron, no, va a salir el otro año. Y después lo volvieron a patear. Bueno, sí, va a salir este año. Y va a salir el 2 de abril. Ya está confirmado. Ya tiene póster y todo. Sí, ya tiene el póster. Pero como loco, o sea, tardaste un montón y sacaste un póster. Podrías haber traído el tráiler al menos. No, porque el tráiler va a spoilear. La gente lo quiere ver y ya sabe de qué va. Saca el póster. Como ya sabemos, se va a estrenar el 2 de abril. Y ya les dije, 2 de abril. El tema, que como ya mencioné, en esta oportunidad será JC Staff, el estudio responsable de la animación y el director. No me quejo para nada, porque el laburo que están haciendo en Tuaro Mayotsu no Index es de la concha de la lora. Y el director Chikayoshi Sakurai, quien reemplazará el trabajo realizado por Madhouse y Shingo Natsume en la primera temporada. Sí, puede ser que ya te dije, Pairo. Ahora, sí, creo, Jesse quiere mucho a sus propias cosas. Jesse Staff se mantiene de lo que de las animes de su época cuando todavía era copado estudio. Por eso es un padre que quiere mucho a sus hijos. Para mí lo que no empezó en esa época después ya no rinde. Así que bueno, las cosas nuevas que ha sacado fueron bueno. Pero digo, y ya fue como. Pero, que no sacó nada pero, original. Pero cada vez que saca algo viejo le pone muchísimas ganas. Sí, entonces. Algo viejo, pero. Algo viejo de su época de buena. De su vieja y de ellos. Entonces, sí. Por eso, como que dijeron, bueno, Madhouse, ya no te queremos. O Madhouse no lo quiso retomar, o no le dieron la plata que quería. Me parece que puede ir por ese lado. Igual. Madhouse debe ser carísimo y JC debe tener un montón de. Sí, ya sé, Salto Estudio, pero JC debe tener un montón de estudios coreanos esclavos y un poco de látigo y ya fue. Sí, pero JC estaba tenido cada deformidad con. Sí, ha tenido un montón de deformidades. Por eso te digo, va a haber un cambio notorio en el estilo, capaz, de. Porque ni en pedo va a mantener el mismo estilo. Yo creo que el diseño personal que va a ser más o menos lo mismo, pero. Y ya cambiamos el director y cambiamos el estudio. O sea, que no es tan difícil. Ya sé, pero. No es tan difícil de. No, el tipo dibuja con el culo, ya sé que no es difícil, pero. No creo que mantengan el mismo cuidado que mantenía Madhouse. Madhouse tiene como su propia paleta de colores, ¿no? Te das cuenta al toque cuando de Madhouse. Y JC también te das cuenta al toque, pero va por el otro lado. Capaz en el opening se va a notar más. Especialmente porque ahora te digo, espérame. Porque viste, JC Staff siempre tiene esas cosas bastante colorinches, como Bueno, a Kikan era de coso. Sí. Pero Kikan era pastel saturante. Ahora déjame que te busque. Bueno, a ver. Como dicen, búscame, me encontrarás en el Valle de la Libertad. Lo último que hizo el loco, va, ni siquiera. Fue Heaven Object. Lo último que dirigió. Ajá, está bien. No, ni siquiera asistente director. Lo último que dirigió. Bueno, fue asistente director, un laburo de la concha de la lora, disculpame. Fue Maji Maji Rurumo. Lo último que hizo. Y estuvo bien. Sí. Lástima que no adaptaron todas las. Sí. Pero eso no es culpa de él. Bueno. Y después vino Little Bust. Antes de eso vino ni siquiera Little Busters como asistente de director. Sí, siendo asistente de director es un puesto de la concha de la lora. Es de las pocas cosas. No. A veces es más exigido que el papel de director. Maji Rurumo fue el único que dirigió. Después el otro todo fue asistente de director. Y. O sea, tenés Little Busters y tenés. Ucho Yobo y Okoso y la película de Naruto, está muy de Naruto Blood Prison. Y después la de Naruto de Lost Tower. Sí, bueno, esas dos hay. Hizo dos películas, creo que. No vi ninguna de las dos. Pero Ucho Yobo y Okoso es un peliculón de la concha de la lora, está re bien dibujado. Está re bien llevado. No la conoce nadie, me cago en eso, pero es un peliculón. No sé. Va a ver que ve, va a ver qué tanto la rema. Pero bueno, capaz la rema y la saca adelante. Sí, capaz que era su estilo, capaz que era el trabajo soñado de su vida y le pone mucho huevo y la saca adelante. Vemos. Pero yo digo, no, esperen lo mismo. Ya vamos a hablar de otra cosa. En progresivas secciones vamos a hablar de algo parecido a esto. Me viene al pelo esta referencia. Bueno, por otra parte, el número de abril de la revista Young Magazine, The Third, desvelaba que el manga de Son Takeda titulado Glaimnir será adaptado al anime. Será en formato de serie de televisión y el estudio encargado de animar esto va a ser justamente Fine Jump, que trabajó obviamente en Gamers. Y muy bien. Y Majo Shoujo Nante. Moides Cara. Ya está, no hay ninguna otra cosa, es un estudio chiquito. No, sí. La revista anuncia que Kazuhiro Yoneda, que es el va a ser el director del proyecto, tras dirigir a Katsuki no Yona, Hazuki no Reitetsu, y. Podría terminar a Katsuki no Yona, pedazo de conchudo. Y Kabukibu. Kabukibu. El guion y justamente los guiones van a estar escritos por Shinichi Inosome. Y el diseño de personaje va a estar a cargo de Takahiro Kishida, que de todas estas cosas trabajó en Durarara, Haikyuu y Bitum. Uy, Bitum, ¿te acordás de Bitum, boludo? Sí. Otra cosa, que lástima que no la siguieron, porque era una serie que no requerían demasiado esfuerzo para terminarla y quedara copada. El manga sí terminó, creo. No sé, pues lo estaba sacando Ibrea, pero me parece que estaba terminado, sí, el manga de Bitum. No me acuerdo si está terminada, pero sé que la estaba sacando Ibrea. Igual tampoco es la gran cosa, vea, podía inventar un final y te la recontra creo. Tiró una bomba grande y explotó la isla, listo, ya está, terminó. Bastante queda, comenzó a publicar esto en octubre de 2015 y al día de la fecha de cuenta con 6 tomos. Esto trata sobre. Mira, este manga. Recontra pegaría ahora en la época del Fortnite y toda esa boludez. Podría ser. Justamente este manga trata sobre Suichi Koyama, una humana. No humana. Que tiene un olfato antinatural y se puede transformar en una bestia de increíbles poderes de algún tipo. Hace todo lo que puede para evitar destacar y ser descubierta, pero un día una buena acción, digamos que queda impune. Hace que decida usar su poder, por lo cual también va a ser, digamos, esto va a significar el fin de su vida tranquila, de su vida en la cual intenta pasar por desapercibido. Saca su panza usada y la huele y me transformo. Bueno, me transformo en una bestia mortal. Después, por último, teníamos el anuncio también de otra adaptación a anime, de otra light novel isekai, que otra más, a ver qué. Que Honsuki no Kangok Honsuki no Gekokuyo Shijo ni naru tamae ni wa shundan wo arenda iraremasen. Bueno. Ay, como el reino del no sé qué poronga. Honsuki no Gekokuyo. Por eso, el reino de... Honsuki es estrella. Como el reino de las estrellas y no sé qué mierda más. En realidad no tan así, pero bueno. Tratemos de adivinar. Shiga ni naru tame ni wa shunan wa arenda y ariramasen. Arirariruru. Ariramasen. Bueno, ¿de qué trata esto? Además de que es un isekai, o sea, vamos a tener un personaje que es transportado a su mundo o muere. Mm-hmm. En este caso, el Urano, que es un ratón de biblioteca. Mm-hmm. Justamente. Urano es el planeta que queda cerca de Plutón, que me estuvo comiendo de mano anoche. Saludos, Plutón. Digamos que muere, digamos, el loco muere. Y renace en otro. El loco, o sea, justamente es un... Voy a aclarar por si no entendieron el chiste. No es un ratón. O sea, es un pibe que lee mucho. Alguien dijo ratón de biblioteca por otra cosa. No es un ratón. Estaría copado que fuera un ratón, pero no es un ratón. No, pero bueno. Como Rachan. Este loco estudió toda su vida y prácticamente toda su vida fue dirigida a convertirse directamente en un bibliotecario. Uh-huh. Vamos a decir. Bueno. Por lo cual, ahora mejor trabaja. Amigo del loco y del gato. Ahora que entró a trabajar justamente en la biblioteca de una universidad, todo pasa, va para la mierda cuando lo asesinan. Entonces lo asesinan y el loco, ¿qué pasa? Va a reencarnar, va a renacer. En revista porno. En otro mundo, como la hija de un soldado de un mundo donde la tasa de alfabetización es baja. Y los libros escasean además. Bueno. Entonces el loco, bueno, va a agarrar. Y se va contra con Tania. En el caso. El loco, ¿qué pasa? O sea, calcula que va a ser consciente de todo desde su vida pasada, pero como todavía no puede olvidar todo ese ímpetu que te sentía por los libros y esa fascinación, así que va a decir, bueno, yo quiero ser bibliotecario y voy a ser bibliotecario a toda costa, así que bueno. Tengo tres libros, ni puedo, voy a ser bibliotecario en la biblioteca con tres libros. Ya fue. ¿Qué pasa? No hay libros. Bueno, entonces en ese caso lo único que queda es que yo haga los libros. Entonces tú créalo y ellos vendrán. Loco, en este nuevo mundo, que es una loli, calculo, va a agarrar. Sí. Y va a empezar a crear libros, a escribir libros. Y no sé si también va a tener poderes mágicos, o si además va a dirigir un ejército. No sé. Vos acordate que este tipo de cosas se hacen para que la gente no se fapee con el protagonista. No sé. Hay dungeons todavía de Tania. De Tania, sí, dando vuelta. Pero esto es algo como Outbreak Company, pero sin tanta boludez del fandom. Puede ser. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema. Porque onda que ya estamos bastante tiempo con esta canción. Vamos con el opening de Dororo. Dororo. 2019. Sí, sí. Titulado Caen. Caen los pedazos de Dororo por todos lados. 忘れたみたい情熱の日はいつしかいつの日にか体は気づいている僕らはいつか消える緩やかに若さを溶かして中身で Why so それでも踊りたかった。 Bien, hablando de cine, hablando de cine y dinosaurios. Sí, de hablando de apareamiento y de viral. Y de likes, y de Twitter y de Netflix. Seguramente Netflix va a sacar una película de dinosaurios apañándose. Copado, boludo, la voz de todo el mundo. Va a ser como Beer Box, pero con dinosaurios cogiendo. Súper innovador. No lo veas coger. Uno no puede confiar en una criatura que no ve tener sexo. Que no lo ve teniendo sexo. Por eso nadie debería confiar en los gatos, porque no ves a los gatos cogiendo. Aunque raro, algunas veces sí. Algunas veces sí. Es como un misterio de la vida. Como... No sé, ¿cuándo fue la última vez que jugaste Nicopara? Dije gatos, no un humano y un gato. Bueno. Bien. Sección de mágico cine, persona se cae. A ver, ¿qué le traigo para esta semana no mágica porque no fui al cine? Una sección demoledora. Vamos a hablar de una película que, por así como de qué pedo, de puro jete, no terminó siendo una cagada increíble, insustentable y se volvió a caer. Sí, se volvió. Se va a caer. Se volvió. Ah, ¿se va a caer? No, se cayó. Sí, se cayó. Ah, qué cagada, se cayó. Bueno, se cayó. No importa, vamos a seguir con esto. No, lo vamos a tirar. No fue la bosta infumable que yo pretendía que iba a ser, por eso no la quería ver. O sea, fue hasta, vamos a decir que incluso mejor que su versión original. Vamos a hablar esta semana de... ¿cómo era el título original de esta porquería? Acá se la conoce comúnmente como Wi-Fi Ralph. Pero el título me parece que era Ralph Break the Internet. Romp the Internet. Break the Internet. Sí. Bueno, Ralph Break the Internet, o directamente Break It Ralph 2 Wi-Fi. A ver, segunda entrega de esta película. Ha tenido muchos cambios esta película desde la primera. Punto a favor, en esta película consiguieron un mejor director. o el director que tenía antes se puso muchísimo a las pilas. Segundo punto a favor, esta película tiene más que ver con su entorno que la primera. Recordemos que la primera película, en teoría, entre muchísimas comillas, iba a ser sobre cómo Ralph vive en el... afronta su vida de personaje de videojuego dentro de la galería de arcades esa donde vive, y convive con un montón de personajes de videojuegos. Por lo tanto, la película se iba a llenar de referencias de videojuegos varios. Eso no pasó. Eso no pasó. Tiene como 4 o 7 referencias pedorras a la mitad de la película. Y el otro tramo de la película es una película de carreras muy pedorra. Con un personaje que es de pasable a insoportable. Y con fortuitas apariciones de un videojuego onda Halo, pero que no se desarrolla lo suficiente como para ser interesante. Porque la película es más, pasa más en el mundo de las carreritas que en otra cosa. Todo eso tiene una reversión interesante en esta segunda tirada. Para los que piensen que la película no va a valer la pena y posta que no quieran dar un mango por esto, se lo voy a tirar de entrada. Si tienen alguien con quien ir a verla, o sea, realmente que les pueda llegar interesada, no es una mala opción para ir a verla. Si no llegan porque Capitana Marvel llenó los cines, bájensela. Está buena, no sé, en serio. A ver, ¿de qué va más o menos esta segunda parte de la película? Esta parte nos pone más o menos unos meses después de que termina la primera parte. O sea, tenemos a Ralph ya viviendo como... habiendo hecho gran parte de las paces mentales con sí mismo y con su ambiente y con los personajes de la galería, aceptándose como un... aceptándose como un boludo, pero no como un inútil. Habiendo no madurado, pero llegando a niveles de civismo. Un poco alguien con el cual puedes hablar tranca, no con ataque de cólera estúpido ni ninguna otra boludez o cosas muy fumona pasando. Y teniendo una excelente relación con este personaje que es Vanellope, del... la pendejita esta glitchada del mundo de las carreritas. Y ella ya con... habiendo hecho las paces con todos los personajes de su juego, siendo el personaje más usado de su juego, pudiendo vivir la tranca, a pesar de su glitch y toda su boludez, con un juego dentro de todo popular y la de siempre. O sea, cuando la gente se va del arcade, se van al barcito por ahí a tomar birra con ella, todo tranca, sacándole mano a Zangief de cómo se afeita, yendo al club de lectura con Sonic y todas esas boludeces que pasan en la... Sí, esas cosas pasan. Bueno, esta película va básicamente... Capaz que el mensaje principal de la película es aceptar el cambio. Eso te tiran directamente. Es algo entre la madurez de una amistad y aceptar el cambio. Va más o menos sobre el mensaje que Disney te quiere decir. Y voy a enfatizar en esto, porque la película se llama Wreck It Ralph y tiene un logo de Disney gigante la tapa. Y ese logo de Disney gigante, que no estaba en la primera, no está ahí al pedo. Porque esta película es como Ralph, como Disney Wreck It Ralph, así. Ralph after Disney. No, esto es Disney rompiendo a Ralph. Se nota principalmente en toda la plata que tiene esta película que no tenía la otra. Porque gráficamente es increíblemente superior a la primera. No por haber salido un par de años después, sino simplemente porque le puse muchísimo más ganas a esto. A ver, ¿de qué va esta película? Como dije, la película arranca con ellos un par de meses después, todos trancas, ya casi nadie jugando el juego Ralph. Eso estaba totalmente establecido en la primera, porque es un juego viejo que nadie le da bola. Lo cual a Ralph no le jode realmente, porque a él le gusta estar al pedo. O sea, le gusta estar ahí, pasar el día y después que llegue la noche ir a chupar tranquilo con Penélope, no pasa nada. Si no juega nadie me chupa un huevo, yo ya estoy viejo, se van toda la mierda. El compañero de Ralph, que salió la primera, el boludito del martillo, ya está en una relación totalmente estable con la loca del juego de Halo. Sí, la cosa esa. Pero el loco está en una relación totalmente estable con ella. A esos dos personajes casi no lo vemos en la película. Entonces, como ya está totalmente separado de la bola esta. Acá el tema arranca con dos puntos muy importantes. Primer punto: Vanellope está un poco hinchada de las pelotas de la vida. Ella, a diferencia de Ralph, es un personaje que le gusta. Vamos a decirlo, impredecible, las emociones fuertes y toda la boludez, cosa que Ralph no. Pero tiene ese tipo de relaciones y como está bien, ella ya se lleva dentro de todo bien con sus compañeras de juego, ya es muy popular dentro de su juego y es prácticamente el personaje que todo el mundo elige porque corre mejor y tiene su glitch y toda su boludez. Y está todo perfecto. ¿Cuál es su tema? Ya está aburrida. O sea, está bien vivir el mundo de las carreras y todo, pero las carreras, ya, las pistas ya se las conoce de memoria. Ya gana, porque ya es como, ya era muy buena antes y ahora como ya te conoces el juego de memoria, eso mejor. Ni te gastás. Entonces está bastante hinchadita las pelotas. Y por esa huevada, a modo de regalo, pero cagándole a Ralph, le fabrica como una especie de atajo, pista extra dentro de una propia pista del juego. Que nosotros vemos directamente cuando un personaje, vamos a decir, una humana está jugando el juego. Y de repente Vanellope dice, no, por el otro lado. Y el juego empieza a jugar solo. Este forcejeo es raro con la máquina, sumado que es una máquina vieja, que ya lo establecimos de la primera, provoca que la máquina se rompa. El mando de la máquina se rompa. Segundo dato importante, hay una nueva inserción a la mareja de cables de la Arcadia, que podría ser tranquilamente un juego nuevo, pero no, es un módem de Wi-Fi. ¿Va? Lo cual es muy gracioso ver a Sonic explicándole a los demás qué carajo es internet. Bien. Pues tiene una idea realmente muy clara de lo que es internet y voy a decir como, hijo de puta. Si no dijo porno la primera palabra, es como... No sabe que sí. Bueno, en esta boludez que en un primer momento es como algo re tabú que nadie va a ir porque es misterioso y pasan cosas. Vamos a decir que va a ser la única puerta de salida a tratar de conseguir un repuesto de la parte que se rompió del juego, por culpa de Ralph, obviamente. La joda con esta parte de repuesto es que solamente la hacía un fabricante hace muchísimo tiempo, el cual ya cerró y por lo tanto es única, inconseguible, está en eBay y sale carísimo. Y el dueño de la galería no va a pagar lo que cuesta esa parte. Sí. Estamos hablando de un pedazo de plástico que funciona de mando a una arcada del año del orto, el cual está evaluado, hay uno solo y está evaluado en $200. Evaluada en $200. El tipo no está dispuesto a pagar esa plata por el pedazo de plástico. Entonces, la quest es la siguiente: vamos a agarrar a los dos personajes y lo vamos a mandar directamente a internet a que ellos traten de conseguir la parte. Estos dos personajes, sí, obviamente, van a entrar con un total desconocimiento de qué carajo es internet y cómo funciona. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero también? ¿Qué es el dinero? No tienen idea, más allá de monedas, no saben lo que es. Y ellos van a entrar a lo que vendría siendo el portal de internet, un mundo que se estira al infinito y más allá, que está bastante bien representado. O sea, no... Si lo ponemos... Vamos a ponerlo en esta tabla. En el lado izquierdo tenemos cómo está representada la mente en... ¿cómo se llama esta? La película de... ¿cómo era? Imagínate o... ¿Cómo era la película donde van a la mente de la gente? Donde están las emociones. Sí. No me sale el nombre de la película. Ay, la puta madre de Disney. Gente, ayúdenme. Tenés 2 minutos de retraso, Fabio, así que vas a tener que esperar. Sí, no me sale el nombre de esta película, boludo. Imagínate. La puta madre, ¿cómo era el nombre? Película de Disney sobre la mente. En realidad no es sobre la mente, pero bueno. Intensamente. Sí, era sobre la mente. Bueno, por un lado tenés cómo Disney imagina la mente en la película Intensamente, en La mano izquierda. Y por el otro lado tenés cómo la gente de Wreck-It Ralph imagina el internet en la mano derecha. La mano derecha pesa muchísimo más. O sea, está muchísimo mejor representada esa parte. Tenés edificios gigantes que son la empresa de Google. Tenés un montón de bichitos tirándote ventanita de spam. Tenés un montón de carriles de gente buscando cosas. Está bastante bien pensado. Hasta eso es básico, pero está bastante bien pensado. Todavía estás muy apegado a la idea de corrector Yui y su... Sí, pero es básico, pero está bastante bien pensado. Ellos que van a encontrar van a ir al misterioso... O sea, que era la internet de los 90 donde no te saltaba el super anuncio porno. No, sí. Están los anuncios porno. Obviamente ellos no saben lo que es. Pero en un momento van a entrar a eBay a buscar la parte. No estaba la loca que estaba... Sí. Estaba viendo porno en eBay. Y van a entrar en eBay, obviamente que no van a saber cómo funciona. Sí. Y van a entrar al canal de subastas de eBay a tratar de conseguir la pieza. Uh-huh. ¿Y cuál es la manera de conseguir la pieza? Siempre apuntando al valor más alto. Sí. Entonces, de esto es el juego. Tenés que ir al valor más alto. Bueno. Entonces cuando te dicen, una persona te dice 200, ¿vos a dónde te vas? 300. ¿Eh? ¿400? 500. ¿600? 700. ¿800? 1000. ¿10.000? Y así hasta llegar al valor mágico que son 20.701. Bueno. Que por ese valor obviamente fue vendido, pero... O sea, está toda la transacción hecha, hay que pagarlo. ¿Dónde vamos a conseguir la plata? Tenemos dos opciones. Uh-huh. La primera es... es trabajar con una página de super izquierda que vende cosas. Uh-huh. Que los va a llevar a una búsqueda en un juego... vamos a decir, tienen que robar un auto en un juego MOBA llamado ¿cómo se llama? Algo como Carmageddon Final Kill Race, una cosa así, que es un juego super apocalíptico de autos, onda Twister Metal pero MOBA. O sea, categorizado como super violento y super jodido, donde van a conocer a un personaje que se llama, creo que se llama Mash, una cosa así. Que es una loca que maneja. Está recopada la mina. Y el segundo. Así que eso no sale muy bien. Por lo tanto, van a ir a la segunda opción. Que es una versión apócrifa de YouTube. Donde la clave es conseguir likes por dinero. PornTube. PornTube, sí, ponele PornTube. Donde hay que conseguir Cam likes 4, por dinero. Se fueron a Cam 4. Donde tenemos a. Ponele, ¿cuáles son los videos más aclamados de YouTube? O sea, el gatito, las pros pelotudas, los unboxing. Bueno, Ralph va a tener que hacer todo eso para, en un tiempo increíblemente récord, conseguir $20.000. O sea que vemos a dos personajes de No, una, a uno. Bueno, a un personaje de una encima, en una secuela tratando de ser youtuber. Sí. Bueno. ¿Qué va a estar haciendo? Pues esto lo va a cerrar nada más. ¿Qué va a estar haciendo Vanellope en todo esto mientras que él hace esto? Promocionando el sitio de video, lo cual la va a llevar al sitio de Disney. Ajá. Sitio Disney que le va a joder la bola a muchísima gente. Poner el cero no puede ver esto. Pero... ¿Qué? Y esto es muy... Es muy de la primera película, pero ¿qué hace Vanellope en el sitio de Disney? Va a conocer a sus pares. Porque recordemos que Vanellope, en su mundo pedorro de videojuegos, ella es princesa del azúcar de no sé qué mierda. Sí. Entonces, bueno, ahí tenés. Y después todo eso va a derivar en un virus gigante y la internet haciéndose concha y un montón de cosas. Pero te digo, la película tiene un buen ritmo. Pasan varias cosas. Ingresan varios nuevos personajes. Tiene canciones, boludo. Jodale, no hacía falta. Encima con la voz de Vanellope, que no hacía falta para nada. Hay carreras, hay destrucción. Hay maduración personal en una película de Wreck It Ralph. Es como, dale, boludo. Pasan un montón de cosas en esta conchó película que dura como 2 horas. Que está bastante bien llevada. Está bastante bien la película. Yo pensé que iba. Posta, pensé que iba a ser una mierda increíble, pero está bastante bien. Y hasta tiene el placer de tener 2 escenas post créditos. La primera, antes de los créditos. Que va a haber secuela de esto. Yo no pensé que había secuela de la primera. Con este concepto tranquilamente pueden hacer secuela de lo que se les cante la pija. Pero acá sí que no debería haber secuela. Pero te quiero decir, la primera escena post créditos está buena, es tranca. La segunda escena post créditos es muy buena. Ustedes acuérdense que el conejito quiere pancake. Acuérdense de eso, nada más. No tiene sentido hasta que ves esa escena. Pero aún así, le voy a dar un punto extra por no ser una mierda. Directamente, por no ser la mierda que yo pensé que era. Vamos a ponerle un. Dejarle más carne en el fuego que se la banca. Vamos a dejarla así. Bastante generosa. ¿Verdad? Sí, no, bastante. Te dije, me sorprendió. Está para verla en DVD o en cine. Yo te dije, si tenés una oportunidad de llevar a alguien, digas, primito, sobrinito X, para ver una película, sí. Llévalo, no la vas a pasar mal. Vas a entender más que él, seguramente. No la vas a pasar mal. Si la tenés que ver en DVD, mirala en DVD. Es una película súper visible en DVD. Está bien, está bastante bien. Bien. No le pongas la expectativa de la vida y pretendas una cosa mental de una boludez gigante. O sea, no seas hijo de puta. Pero está bien la película. Para lo que es, está bien. ¿Merecía una nominación al Oscar? Sí. No merecía ganar. Pero merecía estar. Tiene muy buenas escenas. Ya estamos tan atrasados que recién ahora están contestándolo intensamente. Bien. Saludos, Skullman. Skullsan dice. Saludos. Buenas muchachos, ¿qué les pareció la Spider-Penny? La Spider-Penny. Garpa la Spider-Penny, pero la de la película. La de los cómics no. La de los cómics no me garpa tanto. Eso lo vimos contestar la semana pasada. Aunque me hubiese gustado que estuviese un poco mejor el diseño, bueno. Ahora ya te voy a mostrar el diseño de más allá de eso, que tu hijo dibuje una caca no significa que vos que dibujas la caca más dos sea mejor. No, sea, pero, haga mejor pero es brutalísimo la diferencia de diseño. O sea, es muy brutal. En serio te lo digo, ¿no? Pero igual, así todo, para mí tenía un poco más. Tranquilamente te veo una serie de Spider-Penny. Tranquilamente. Sería como veo Big Hero 6, pero sí, además, no sé, como Spider-Penny. A ver, te muestro. Pero a ver. ¿No sale un comentario de la película que tenés tirado por ahí? No, más allá de eso, no. Sí, que todavía estoy el tema es como, sí, como volver del. Sí, sería como un spin-off tirando aparte de que no está. No pasó lo de Spider-Verse. Porque entonces el robotote, como. Podría volver a construirlo, en todo caso, pero. Sí, porque el core lo tiene. Pero igual. Sí, digamos que el yo diría que más que un core es solamente una. Porque adentro no se ve nada complejo, era como que agarrar yo le pusiera un cajón dentro de un robot nada más. Porque era como, oh, mirá el super core como mueve todo. Mira. Además que come, ¿qué onda? Es una araña. O sea, mira, esta es coso, esta es Penny Parker, la original. Yo me la banco más así, ¿dónde? Le pasa al personaje femenino que se hacía la copada y que era copada también un poco, pero ya estaba, y adolescente ya la tenía justamente. Gwen Stacy es. Sí, Spider-Man, sí. Así que no podía haber dos personajes así, porque si no, al finalizar, mira. Esta es la segunda versión como la dibujan en la segunda parte. Ahí sí. Ahí rinde un poco menos, pero bueno. La otra no me pareció mejor. Pero la otra era más grande. Pero ya te dije, no podían haber dos personajes así. Es como que. Como el grumosa, ¿qué te pasa? O sea, este diseño está bueno, el diseño. Este está mejor que esto. Y fíjate, creo que cualquiera que les dibuja acá dibujó mejor que los que dibujó. Sí, pero esta es la posta, boludo. Digo. Así se ve en el cómic originalmente. Pero así te la banco, así incluso te la banco. Así te la banco, pero no después de la película. No después de haberme demostrado que lo puedes hacer mucho mejor. En la película no estaba mejor que eso. Yo la pasé re bien, ¿verdad? La super banco esta Penny versión rara. Pero todos son fanart, así que bueno. Sí. Incluso así dibujaron mejor que dibujó el. Hay una. Que el diseño creo que era que tiene el que tiene Penny en el juego. En la película. Pero. Hay un diseño de uno de los cómics de Spider-Verse, creo que era el cuarto o quinto. Que pasa en un mundo donde todos son como. Es como si fuera. Como un mundo hecho de personajes que son de Kindergarten, una cosa así. Sí. Que es como Archie de Spider-Man. Es rarísimo. Pero también hay un personaje que es así, que después termina haciendo un traje de bolsa de Spider-Man. Mira, acá lo tengo. Sí. Esto así. Esto es muy radial. Muy así, pero bueno. Sí, sí. No importa. Para mí, en definitiva, me gustó el personaje, pero no me gustó el diseño. Le hubiesen mejorado un poquito más. ¿Qué tal? La Spider-Man bolsa. Ella solo tiene una máscara, nada sí, más. Que podría haberse puesto una pantsuit roja con negro y ya estaba. No. Te agarró un calzoncillo de Newell y ya estaba. Es el diseño original, ¿viste? Vale. Después lo mejora. Tampoco se gasta tanto, pero. El diseño original, boludo. La mesa de trabajo. Coulson dice: wow, tu juego de robo de coches y colonización de alianzas. Promocionando a Disney. A más no poder. Sean sinceros, toda la película es una gran publicidad. Obviamente. El tema es que llega al punto en que no lo oculta para nada. Es súper en tu cara. Capaz que hasta deberíamos agradecerle eso, que sea súper en tu cara. Que no la intenten así como pasarlo por atrás o alguna boluda, ¿no? Es como súper a propósito. Bueno, entonces estábamos. Un parámetro para esto, dejarle un rato más en el horno. Dejarle un rato más en el horno, esa es la banca. Bueno, vamos con anime entonces. Sí, para los que quieren saber cosas de cuál era el cómic este de Spider-Man que les decía yo. Es. ¿Cuál de todos? Vendría siendo. ¿El de Penny o.? No. El de Penny lo tienen que buscar. El de la bolsa. El de la pendeja de bolsa. Fíjate eso sí me hace. Sí, sí, o sea. Spider-Man pendeja de bolsa, usted. Sí, sí, vendría siendo. O sea, es dentro de la línea de los cómics de Spider-Verse. Se llama. O sea, E de. De este. E-Story. Es un cómic del 2014. Si están en la línea de cómo leer el Spider-Verse, vendría siendo como el tercer cómic de la línea. Pues tienen todo el nombre de letras y cosas así. Esto es como pasa en el universo A de Spider-Man. Pero vos vas a escuchar el tema titulado Konoseka y ni Hanataba o. Hanataba o. Mm-hmm. 笑った私は素敵でしょう。その誰かに花束を。太陽が西を歌い、星が東を指すとき、マドレインと戻って鳥は飛び立った。世界が空を見上げても下を向いていた。すりむいた膝を de anime en Pasión Sekai, Super Dry. ¡Sí! Gente del mundo, sean todos bienvenidos a esta nueva sección de Pasión Sekai. Anime, esa cosa que ustedes temían que volviera. ¡Sí! ¡Sí, violadores del mundo! ¡Sí, esta va para ustedes! ¡Te la dedico! ¡Sí! Ponele, sí, para vos que estás en esa esquina violando, rompiendo la ley. Sí, para vos. ¿Qué te pasa? Che, estoy saludándolo del gremio, ¿qué te pasa? Estás saludándolo del gremio. Así, tatuaje, ¿viste? ¿Tatuaje las de qué? Arañas negras. A ver, bueno. Persona Sekai, sección anime. Vamos a esto. A ver. ¿Cómo vamos a empezar esto así como una forma más o menos decente? Les puedo decir que... como parte de la guerra, así que tuvimos que hacer como para volver este año, que todavía soy que estamos perdiendo porque internet nos sigue tratando para el orto. Vamos a hablar sobre una historia de guerra, actual. Capaz que no actual, si nos referimos a lo que estamos viendo y no temporalmente. A ver, ¿qué les traigo? Así como... les traigo... ¿Traes algo de este año? ¿Les traigo algo de este año? No. Sí, de este año. No, sí. Del año pasado. No, está bien, sí, de este año. Como dice el señor Burns, todo brillante, les traigo paz, les traigo amor. No, no, lo que les traigo es la guerra, lo que les traigo es la desesperación, la separación, la muerte de los amigos, la traición, la desdicha. La tierra árida, donde nada jamás crecerá nunca. Posta, qué bajón les traigo. Pero se pone copado, se pone copado. O sea, pero hay mechas, o sea, se pone copado. A ver, esta semana le venimos a hablar sobre Egao no Daika, que es esta serie que, vamos a decirlo, estuvo en la vanguardia de lo que vendría siendo el nuevo año y nos viene entregando una alta serie con, vamos a decir, con atrapantes capítulos y con una total incertidumbre de cómo mierda va a terminar esto, porque posta se está por terminar y están hasta la repija con lo que vendría siendo el tema. Igual este es original, así que voy a enterarse una temporada. Si o, capaz que vende. O capaz que un corte, ¿no? Vende seguro, pero... Si es que vende. No, el tema de vamos a ver en el Blu-ray. Sí, sí. Pero bueno, no... Posta que no... De eso vamos a hablar después. Primero les voy a tirar los datos técnicos, así nos podemos explayar un poco mejor sobre de qué va esta cosa. Fuck yeah. Egao no Daika es una serie de TV estrenada el pasado 4 de enero. Y cuenta con... O va a contar con... 12 episodios, de los cuales ya lleva estrenados 8. Y posta que se metió en un flor de quilombo en los últimos capítulos. Como, no, ya la trama de tan interesante se le fue a la mierda, en el buen sentido. Y no sé cómo van a solucionar este quilombo. Pero vamos a hablar un poco de la historia geopolítica militar del momento. A ver. Nos encontramos en un planeta muy muy lejano en el espacio. Y pese a que... Vamos a decir, pese a lo que parezca en un primer momento, no es un lugar donde esté todo súper bien y viva la pepa. Han pasado varios años desde que, vamos a decir, esta rama de la humanidad abandonó la Tierra para nunca jamás volver. Y no parece... haber otras civilizaciones con las cuales comerciar. No nos encontramos con el famoso extraterrestre de tres tetas ni ninguna de esas cosas. O sea, este es el mundo aburrido donde aparentemente llegamos a conocer solamente a los humanos y nada más. O sea, no hay nadie a quien pedirle ayuda, ni nadie a quien llorarle, ni civilizaciones espaciales antiguas que nos vengan a salvar el orto. Por lo menos por ahora. Tampoco que la vengan a cagar. Para eso la humanidad sobra. Bueno, de esta premisa tenemos a los nuevos humanos que han llegado a este mundo, el cual no era el más apto para la vida, pero es mejor que nada. Va a decir, la atmósfera necesitaba pequeños ajustes, el terreno era infértil y por supuesto los problemas típicos de la gente empezaron a surgir, o sea... Para sostener toda una nueva forma de vida, se optó por el sistema de gobierno monárquico y los resultados fueron positivos. O sea, la población creció, se crearon nuevos estados y todo pintaba realmente bien, pero de nuevo los temas básicos son realmente lo que te joden la vida. A ver, por lo general... Podés joder con un montón de cosas, pero con la comida de la gente no se jode. O sea, era de esperarse que un incremento en la población a tal escala jodiera ya los inaptos y castigados campos de cultivo de ese planeta. Planeta que por el cual estuve viendo, o sea, no parece tener mucha vida animal. Y eso ya vendría siendo otro tema. Para vos, qué mono Friends. Para vos, qué mono Friends, ahí no hay nada. ¿Dónde están tus qué mono Cavani y Yururu? Creo que capaz que murieron. Capaz que este es el mundo post qué mono Friends. Es el mundo post que Morizuka, o sea, no, ni plantas hay. Este es el mundo post Kyururu. Porque todos sabemos que si estaba Caban, hay una reverse Caban. Una reverse Caban, una black Caban. Sí, que va a agarrar y va a darle fin a las quemonos. ¿Ustedes pensaban que era buena onda? No. Imaginen. Ahora es Caban con brazos negros. Imaginen que resolvió el gran acertijo de Caban y las jacas se que. Las locas que eran como las quemonas re inteligentes del mundo y de están, pronto, ahora la sirven. Tuve un sueño y resolví tu misterio, como wow. Y ahora la sirven y la lavan. Sí. Como una diosa. A ver, bueno. Bueno, así empezó. Así empezó Kemono Friends 2. Bueno. Así empezó la destrucción. Bueno, como dije, no tiene mucha vida animal, no tiene un carajo. Para poder solventar este tema, los científicos empezaron a desarrollar nuevas tecnologías. Las cuales se llamaron Klars. Así que Klars, no sé por qué se llama Klars. Debe ser una sigla de algo. Pero no me acuerdo que en la serie digan por qué mierda es. Y vamos a decir que con esto pudieron mejorar ampliamente lo que vendría siendo la eficiencia del sistema de cultivo, el agua y demás pelotudeces, la producción de energía. Y por supuesto que con nuevas tecnologías también llegó el nuevo desarrollo de armamento. Y vamos a decir que con el nuevo desarrollo de armamento también llegó la nueva política de conquista. O sea, conquista de territorio, ya que los Klars, o sea, son super copados, pero no parece ser algo que se pueda producir en una línea de tirada. O sea, como que hacer un Klars te cuesta un huevo. Literalmente te cuesta un huevo. No sé si te cuesta un montón de recursos, pero te cuesta un huevo hacerlo. Es tecnología como de relojería suiza. O sea, tomando eso como la realidad en esta historia, no. Acá la cosa nos va a plantear dos puntos de vista muy marcados, donde parece haber villanos, pero acá va a ser el tema de un punto de vista exclusivo del que está viendo la serie. O sea, ¿hay villanos en esta serie? Sí, hay gente jodida. Pero, o sea, ¿vos de qué lado estás? Para ver de qué nivel de... O sea, ¿quién es tu gente jodida en esta serie? Por un lado, vamos a conocer a lo que vendría siendo Yuki Soleil, que es la princesa del próspero y tecnológicamente avanzado Reino de Soleil. Lugar donde se crearon y se desarrollan las mayores innovaciones tecnológicas. Ahí es donde se crearon los pone ahí donde salen los Klars. Lo cual convierte el reino en, vamos a decir, la perla en el desierto. Y así todo pinta un lugar copado para vivir, con un gobierno monárquico bastante estable y gente buena onda. O sea, fácil saber para quién metieron esta serie, pero de gente buena onda. Yuki, vamos a decir que acaba de cumplir 12 años y está en camino a salir de su crisálida y convertirse en Hestia en algún momento. Sí. Pero nuevos desafíos le van a llegar en esta etapa de gobierno. Hace 11 años, más o menos, mientras los padres de Yuki y los dirigentes del reino vecino estaban... vamos a decir, preparando un nuevo proyecto para la creación y distribución de una nueva generación de Klars, ocurrió un incidente terrorista y todo se fue bien al tacho. En este incidente, vamos a decir, casi todo el mundo la palmó, junto con ellos la esperanza de paz, vamos a decir, con bajas en ambos bandos y sin un claro responsable, todos culparon al de al lado. Y obviamente todo se fue bien a la mierda y empezó lo que vendría siendo la carrera por conseguir la tecnología y los recursos que habían quedado. Yuki, vamos a decir, fue criada por buena gente dentro de todo. ¿Quién es Yuki? Yuki, la princesa del Reino Soleil. Es El que pasa por su adolescencia y todavía siente esas emociones. Sí, sí. Tokoro, que la cual lo puede. Esa, que lo puede todo, sí. Pero tiene sus compañeros que obviamente la pueden. La pueden a ella. bueno. Esa sinopsis era como. Oh, demasiado. Oh, sí. Era demasiado. Era una cagada de sinopsis, sí, ya sé. Bueno, Yuki, vamos a decir que fue criada como una enjaulada, pero no con malas intenciones. O sea, es una chica bastante inteligente, le pone huevo a las cosas cuando tiene que hacerlo, pero junto a ella, junto a ella tenemos a Joshua Ingram, que es el hijo de uno de los principales generales del Imperio de Soleil, y vamos a decir que el amigo más cercano que tiene Yuki, además de ser un piloto copado y, como dice el mismo, de gran valor y coraje. Aparte, él tiene mucho en común con Coso, con Yuki. Porque ponele, cuando estuvo el incidente terrorista, La palmaron los padres de Yuki y la palmaron los principales generales del Reino de Soleil. O sea, la palmó el padre de Ingram. Sí. O sea, es como quedaron ellos tirados en un momento en el quilombo. Bueno. O sea. Todo eso, pese a las buenas intenciones de Yuki, que le pueda poner a la vida y todo lo demás, hay una realidad la cual ella se está enterando recién ahora. Pues ella recién ahora, a los 12 años, está empezando a tomar más control del gobierno. Hay un tema del cual ella no puede escapar. O sea, la guerra no paró ni pretende parar. Es decir, el conflicto iniciado, o sea, en el atentado, llevó al Reino de Soleil y a su vecino, el cual no me puedo acordar cómo mierda se llama el Reino Vecino, a levantar la bandera de la guerra. Sin embargo, pese a que el país vecino parece contar con una milicia, un estado militar muchísimo más armado, y aparentemente con más gente, no han podido atravesar las defensas del Reino de Soleil o superar su tecnología, lo cual ha dejado la guerra varada durante años en un frente, de las provincias más alejadas del reino. Sí. Como que se cagan a tiro todo el día, pero no, hasta ahí. Pero empezaron a escasear los recursos de ambos lados, obviamente, porque toda esta pelotude no puede durar mucho tiempo. En estas condiciones es donde el reino vecino va a empezar a apostar un poco más por la victoria y que va a empezar a inclinar la balanza hacia su lado. En el otro lado de la historia, en el otro lado del protagonismo, vamos a conocer a otra chica, la cual se llama Stella Shining, que es una pendeja de 17 años, que sirve como piloto del ejército invasor. Está bien. O sea, esta es una chica que ha participado en batallas desde muy temprana edad y que ha aprendido de mala gana que una sonrisa alegre es la clave para la supervivencia, pero no en ese sentido. Ha ganado habilidades con cada enfrentamiento y ha logrado ascender de puesto y ahora... pertenece a una pequeña, vamos a decir, un pequeño escuadrón lleno de gente habilidosa, pero un poquito tocada del cerebro, como ella, que ya está bastante rotita también. Tenemos tipos con mucha suerte, tenemos Lolis Stalker, tenemos nobles capitanes y hasta hijos de granjeros, los cuales terminaron en las filas luchando por su patria. Hay que aclararlo esto. O sea, en ningún momento ninguno de los dos bandos saca así como la camiseta de la justicia. Es como... Está bien, vos tenés el reino de Yuki, que los están bombeando hace 10 años y están bastante hinchados los huevos. Sí. Y vos los entendés, vos decís, bueno, están bombeando el reino hace 10 años, pero vos tenés que entender que lo están haciendo porque se están cagando de hambre del otro lado. Y del otro lado de la historia, vos tenés a los tipos que están en el ejército porque es un estado militar y no les quedó otra. Y su única manera de supervivencia es cagarte a tiros a vos. Y si no lo hacen, se van a cagar de hambre. O sea, elegí el malo. ninguno de esta serie, ninguno, por lo menos por ahora, de lo que va la serie, ninguno es un hijo de puta. Ninguno lo hace porque me gusta la guerra y me gusta ver cómo las cosas explotan. O sea, son gente que está tratando de sobrevivir y que le están poniendo mucho huevo a lo suyo y a su patria. Vos elegí de qué lado estás. Y sabés lo que te van a cagar matando sin ninguna duda para tratar de defender lo suyo. Como hace su papel, o sea, Estela, vamos a decir que es una de las más habilidosas de su unidad. Y el capitán que tiene en este momento, que es un tipo muy copado, no va a ayudar a descubrir lo rota que está esta loca. Pues no, en un principio no parece que está tan rota. Después te das cuenta de que la guerra no fue al pedo. Guerra durante 10 años te hacen cosas malas. Vamos a decir cómo manejará Yuki este pequeño conflicto así como del cual ella se acaba de despertar. Vamos a decir, va a tratar de hacer todo lo posible por mantener al Estado bajo control durante todo este quilombo. O sea, mientras que los propios ideales y, vamos a decir, y la familia empiezan a chocar y la batalla se vuelve cada vez más dura, esta historia nos va a ir switchando de lado a lado de la historia, como para que no te quede en duda de, che, ¿para dónde vas? Porque esta es una cosa así, la serie te arranca tirándote. Los primeros dos capítulos, ¿qué pasa en el Reino de Soleil? Los siguientes dos capítulos, ¿qué está haciendo el Escuadrón de Estela? Los siguientes dos capítulos, ¿qué pasa en el Reino de Soleil? Y vos te quedás como, sí, quiero que le vaya bien, pero el otro, no, pues si le va bien, matan a la otra. tras toda esta pérdida, vamos a también tener un secreto. El cual podría darle una vuelta a esta guerra de 10 años. Pero obviamente para develarlo va a haber que pagar un precio bastante, bastante alto. Vamos a decir que es aquí la guerra de Soleil. Un conflicto donde la solución está bastante lejos de estar clara. En un mundo donde el valor, el coraje y las sonrisas quizás no sean suficientes. Para el maestro, la sonrisa de todo. Sí, pero acá no tenemos All Might. Watashi Bakita. Eso y demás decir, estamos realmente a 4 capítulos del final y no sé cómo va a terminar esto. Se han metido en un quilombo grosísimo. El creador de esta serie, de esta saga guerrística, no es otro que... ¿Qué ganará? ¿La Ponytail o la Loli? ¿Qué lado ganará? En realidad es el lado Ponytail versus el lado Twin Tail. Esto es como Boobs Wars. No, pero Stella tiene bastante. O su traje muy favorecido. Pero igual, no, ya te digo, el lugar es el Ponytail versus el Twin Tail. Es como la Santa Guerra. La Santa Guerra. Aguante. El Ponytail representa la madurez de una mujer que está en su época más dorada, digamos. La fruta madura. Y que además, la flor lista para ser cortada. Eso va mucho con la serie, lo que acaba de decir. Tirami. Y por el otro lado tenés al Twin Tail, que todavía representa a alguien inocente con mucho... Mucho potencial. ¿Para qué lado? Inocente no, créeme que no. Le dura re poca la inocencia. Bueno. Miren lo que es el segundo capítulo. Si no hay violación, entonces no. Todavía. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Ese sería la única forma, como bueno. Después, a menos que te maten a todos ahí enfrente, como, mira cómo le volamos la cabeza, y después lo machucamos, y después le hacemos fue encima al cadáver de tu mejor amigo. Dura la guerra, lo único que te voy a decir. Es dura la guerra. A ver, bueno. Las clases de pilotaje para aprender a volar de la academia. Sí, de la academia de acá de vuelo del Club Aéreo de Rosario. Del Círculo Aéreo de Rosario. El creador de la saga guerrística que hacía un rato que no salía de su agujero, pero el tipo es bueno, sé que nada, no lo habían querido sacar. En este caso, el proyecto, o sea, todo el proyecto, es de Tatsunoko Production. Bueno, sí, es el estudio, sí. Sí, sí. No, pero el proyecto en general. O sea, lo traicionó con los creadores de Cayenne, de Yetterman, de Gatchaman y todo eso, boludo. Bueno, o sea, el estudio Tatsunoko no sale mucho de su agujero. Cuando sale, da que hablar. Después se vuelve a meter en el agujero y lo perdemos por un tiempo. También recordaremos que Tatsunoko, si bien la mayor parte de sus productos son considerados como cosas de comedia o cosas fumonas, tiene su lado de guerra jodida. Como en su momento salió Cayenne, como en su momento salió Yeter Mancín y todas esas boludez. Tiene su lado jodido. Cuando le sale jodido en serio. Esta vez le salió jodido. Yoruno Yeterman. Yoruno Yeterman, digo. A ver, lo interesante de toda esta boludez es que la idea de, vamos a decir, la idea del Laika Project nos llega por parte de dos responsables. Por un lado tenemos a Nopsi y por el otro lado tenemos a Hikaru Yusada. Hikaru Yusa, digo. ¿Qué son estos dos locos? Bueno, por un lado, Nopsi es prácticamente un diseñador de personajes de la B, re de la B. O sea, el tipo hizo los diseños de personajes de Urawa no Usai-chan. Hizo también diseñó los personajes de Lovecom, de Willow Price. Bueno, esos son todos de Nopsi. Y él nada más. El tipo tiene otra serie de 5 minutos, pero no la van a sacar ni en pedo. Es como, no hizo nada. Es muy raro que haya terminado. Es prácticamente... lo levantaron porque el loco laburó en el logo de Utakata y nada más, ¿no? Por el lado de Yuasa, el tipo fue productor asociado, pero ni siquiera productor asociado de la película de Pretty Rim, que vendría siendo Aikatsu elegido con patada fuerte. Y de ahí en más, este va a ser su principal proyecto. El loco laburó en, creo que, 3 o 4... integraciones de Pretty Rim, sí. Y nada más. Y de estos dos salió todo el proyecto de Gao no Daika, como... y dirigido por Tatsunoko. No sé, es como una combinación muy rara de... no sé cómo los habrán casteado, no sé cómo los habrán levanteado o cómo decidieron darles bola en lo que estaban haciendo. Tiene que ser muy bueno lo que tienen que haber presentado como director del proyecto. O sea, el que le tocó juntar todo esto al piso y darle forma, podría decir una deformidad. Sí. Lo tenemos a Toshimasa Suzuki, que acá es donde todo empieza más o menos a tener un poquito de sentido. El tipo es el histórico director de Heroic Age. Uh-huh. El tipo dirigió la película de Soki no Fafner. Y vamos a decir que entiende cómo hacer una serie Toshimasa de guerra. Suzuki. Sí, la película. Sí. No tiene muchos trabajos el tipo, pero las cosas que ha hecho de acción, con cosas explotando en un entorno de guerra, te la creo al tipo. Y sobre las seiyus... Ojo que también hizo Rino en la Grange. Y es director y se llama casi de todo. Sí. Rino en la Grange. Pero en la parte de los mechas de Rino en la Grange estaba bien. Lo que estaba mal es todo lo demás. Bueno, pero... lo hizo después. Y eso es culpa de la historia, no es culpa de él. Y eso lo hizo después, sí, pero el director también tiene fama de cara. Sí. Obviamente que no quiera siempre echar, a veces le echa la culpa directa, a veces se la sacas. Sí. Pero eso fue después agarrar y cuando ve el producto, sí. Ahí te puedo decir que Rino en la Grange no es culpa del director. El director hizo lo que pudo con el libro que tenía. Demasiado que la serie es visible. No tendría que ni ser visible, ni ser digerible. Bueno, como les iba diciendo, de los Seiju tenemos a Patada, pero le voy a tirar un par de personajes nada más. Tenemos a Yuki, que le va a sonar como Nadeshiko en Eurocamp. Se le nota un poco. Es Hanako Izumi en lo que vendría siendo Happy. o es Jisoo en Slime Not Again. Ah, ahí ya. Es que no parece tanto Jisoo, pero tío, es una buena. El personaje de Yuki es una buena combinación de los tres personajes que te acabo de decir. Pero seguramente le va a sonar más como Shinoa en Owari no Sera. Joshua Ingram. Esquirito. Sí. Listo, ya está. No voy a decir nada más. Isana, que es, vamos a decirle el padre del año Isana, no en el mal sentido, es Trice Kush Renada en Gundam Windigo, sí. O es Drácula en Fate Apócrifa. Drácula en Fate Apócrifa. Vendría siendo el Black Lancer. Sí, pero no, Fate Apócrifa. El Capitán Owen es Bun Chu en Coso. En Soul Taker, pero la primera, la vieja. Ah, bien. Es ese Bun Chu. Y Coso, ¿cómo se llama esto? Y Estela. Es la que hace de Shinoa en Owari no Sera. Estela, sí. De otro, Dosano tiene otro papel. Tiene otros papeles, pero donde más la vas a reconocer es como Coso. Es como Shinoa en Owari no Sera. Tiene un montón de papeles, pero no hace algo tan parecido como lo que hizo acá con Stella. Bueno, nada más que decirlo, o sea, disfrútenla, pónganle gana porque realmente está muy bien. Estamos a segundos realmente de que la serie termine. Y en donde dejaron la trama, es como super cliffhanger y la concha de la vida. Y posiblemente la vayan a pasar mal. Esta es una serie que tranquilamente se la pueden quemar de una. Uh-huh. Y es re maratonable la serie. Garpa mucho. La historia está buena, la animación está buena. Garpa mucho en todo sentido. Lo que escucharon en un primer momento es el end de la serie. Que es Konosekai ni Hanabatao. Me salió medio chino ese último. Hanabatao. Sí. Y los vamos a dejar con el opening que se llama Egao no Kanata, así directamente. Ah, sí, Egao no Kanata. Uh-huh. Es casi como el título, pero. Casi. Solo cambiando la última letra. Daika. Egao no Daika. Bueno, entonces vamos a escuchar el opening de Egao no Daika, Egao no Kanata. Arrancó bien el año. Enero siempre tiene esas cosas de, oh, esto me re gustó, o este estuvo re bueno, pero tiene una prácticamente. Tiene a lo sumo dos o tres. Dos o tres que la rompen pero bastante. Pero siempre hay una que destaca más común. Pero bueno, sí, igual por eso, enero por lo general, yo digo, tiene sus cosas, no tiene tantas cosas como abril, pero tiene sus cosas interesantes, capaz más divertidas que a veces cosas que vemos después en el año. Pero como está muy al principio de año, después en el año. Sí, después como sufre el efecto de la película que está muy lejos de los Oscars. Sí. Para la que estaba muy al principio, muy después de que ya cerraron, cerró el tiempo para participar. Así que bueno. Bien. Qué mal que estando en la conexión. Sí. Ah, vienen los comentarios. Debe ser la tormenta. A ver, tirar los comentarios. Debe ser la tormenta. A ver, vamos a ver. Maldito Aurora Monroe. A ver, ¿dónde empieza? Empieza en el principio. Mukashi. Son estas películas, School Sun decía, son estas películas que la secuela no la ves porque cerró bien la primera, pero sacaron una igual. Sacaron así. Pero esta, como dije, el Wreck-It Ralph Wi-Fi es mejor que la primera. O sea, y School Sand, seguía continuando, decía, la de los cómics tiene ese toque Akira, ojo. Sí, a mí me, pero a mí me pudieron ambas, pero la de la película es como el estereotipo bien de anime. A mí me hubiese gustado conocer el estereotipo bien de anime, pero un poco el estereotipo bien de anime donde está bien dibujado y le patea el culo al diseño que hicieron, que hacen los yankees. Bueno, tenía que ser CG. Bueno, la película es en CG. No podía ser en 2D. En realidad es un CG medio. Es un CG Tumi. Medio CG. Es CG Tumi, pero. Pero podría, o sea, y el de Penny, y el de Penny era bien, ahí se renotaba que era. Sí. Era 2D, un CG 2D, para. Y podrían haberlo hecho, pero bueno. No, ay, no podemos dejar a Miles mal dibujado. Negro. Pero bueno. Chapo dice, ya es la segunda vez que se me corta. Ah, esa misora. Pero va. ¿Querés saber acá cuál es la vez que se nos cortó? Digo, puf. Hoy estuvo creo particularmente puta la conexión. Sí, sí, ponele que se cortó 14 veces acá. Va a repercutir bastante en el audio que están escuchando ustedes, pero por suerte en el grabado no. Mira, dice que está atrasado 800... 800 años. 814 segundos. Hay una raza que se está enterando reciente que el programa se corta. Aproximadamente está atrasado un cuarto de hora. Casi un cuarto de hora. 2 minutos más y está atrasado un cuarto de hora. Está recién llegando Omicron Persei 8. Excusan, a mí también, dice no sé qué onda, supongo que tendrán problemas ellos. A mí se me corta no sé qué onda, jajaja. A mí no me gusta que la vencieran tan pete. No sé. Ahora sí, Papu, se vienen las fantas. Agarren a sus waifus. No, mi Shovey. Mi Shovey. Shovey. Dice Shovey. Dice. A ver, Skull Sand dice: Yuki única y detergente, digo, diferente. Tenemos todos fetiches favoritos aquí. Hay de todo, pásale, hay robots, hay waifus, hay de todo. Hay milf. Ojos bando favorito, ojos bando, jaja. vamos entonces, ahora sí, con el opening de Egaon no Daika, Egaon no Kanata. ずっと微笑むことで笑うことで明日は来るから りが来ても新世界を作るのは天命と咲く笑顔の花絶望の夜闇切り裂いて光探して現実は残酷で ¿Qué onda, persona? Super dry. Super dry, super persona dry. Super dry. Agarra tu evoker, fumate una carta y sentí la persona. Bueno, Pyro tenía ganas de hablar de algunos videojuegos sí. que estuvo jugando. Sí, sí, hay como cosas para comentar. Antes de empezar a hablar sobre videojuegos que estuve jugando, le voy a tirar la noticia que es solamente me alegra a mí. Hoy me enteré que va a salir el juego nuevo de Galgun. Ah. Que lo van a alargar para Switch. Que en realidad es un juego que estuvo en su momento, por lo que me acuerdo, para Vita, pero para Vita solamente es para Japón. Si es el juego que yo creo que es. Si no, es un juego nuevo de Galgun. Me va a venir bien. Pero para. Sí. ¿Y el que tenés en Steam? ¿No es igual? No. O sea, está el Galgun. El Galgun sí. Double Piece. El Galgun 2. Y el. ¿Cómo se llama esto? Y ahora este que va a salir ahora, que es el Galgun Pixie. Son cuatro cosas diferentes. Vamos a ver. Vamos a hacer como una. Una listita de boludeces que estuve jugando y que me gustaría recomendarles. Y cosas que no me gustaría recomendarles. A ver, vamos a empezar por una rara. Como no me acuerdo si lo había comentado en su momento que tenía la Wii ahí toda tirada, hecha mierda y que no le daba ni 5 bolas y la estaba por convertir en pisapapeles o prenderla a fuego o meterle un golpe de corriente simplemente para ver qué pasaba. Por una de esas cosas locas de como el programa lo tenemos en pausa y un día me hinché las bolas. Logré hacer andar esa mierda, lo cual abrió la ventana a un montón de juegos re locos de Wii que tenía por ahí tirado y que dice, quiero probarlo para ver qué onda. Total, la tengo ahí al pedo tirada acumulando mugre, me costó 1000 mangos. Y en este momento mil mangos. La compraste, ya sí, estaba. La compré re al pedo. Ya estaba como. Estaba súper. Súper descontinuada, pero bueno, tenía un par de cosas exclusivas. Dije, bueno, el control. Un par de cosas exclusivas. Sí, no tiene muchos exclusivos Wii realmente. Por lo menos no exclusivos que me interesen a mí. Pero garpa en su sentido. A ver, después de hacer andar la boludez esta, que aclaro, la hice funcionar, pero lo único que pude hacerle funcionar por ahora es el sistema de emulación de Wii y el sistema de emulación de GameCube. Todas las otras cosas, como sea el emulador de NES, el de Super NES, el de Mega Drive, el de Play, no las hice andar y no me calienta que andan. Porque de onda, Play... Ya jugué una bocha de cosas sin realmente no me parece la plataforma adecuada para jugar a Play. Así que quiero. Si quisiera jugar a Play, o arreglo mi Play, o me compro una Play Mini. No jugaría a Play en la Wii. No me parece que tenga un control lo suficientemente copado como para que pueda jugar eso ahí. Y los demás juegos realmente no, me chupa. Y con el emulador de. Con el sistema de emulador de. Va, no con el emulador entre muchísimas comillas. Con el servicio este de Switch, de. Te damos juegos de NES para que juegues. Anuló totalmente la necesidad de jugar NES en la Wii. Que igual no lo hubiera hecho, porque los juegos de NES. En su momento estaban buenos, pero ya no están tan buenos. A ver, ¿qué salió de mi experiencia de Wii? Dos cosas. Número uno, o por lo menos por ahora número uno, porque estoy probando otras cosas. Número uno de Wii, exclusivo de Wii, Tower of Pandora. Recuérdense que estamos hablando de un juego que es una equivalencia a Play 2, Play 3, esforzándose. Entonces, entiendan que el nivel de desarrollo gráfico va a ir más o menos por ese lado. Por más onda que le ponga Nintendo a sus exclusivos, no estamos hablando de un juego que de pedo llega a verse como un juego de Play 3 con poco gráfico y de primera generación. Bueno, eso va por un lado. ¿De qué es el Tower of Pandora? Como es un juego exclusivo de Wii, tiene todo el sistema de control de del Wiimote y el Nunchuck. Se maneja con eso. Y la joda con este juego, si lo quieren describir de alguna manera, es como Shadow of the Colossus conoce Metroidvania. Sí. Una cosa así. La historia está buena. O sea, trata sobre... Tiene a dos personajes principales. En realidad tiene un personaje principal y una excusa. El personaje principal es un loco que se llama Aeon, que es un soldado de una provincia vecina que está en guerra con la provincia de la cual saldría nuestra excusa barra protagonista. Sí. Que es una mina que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama. Pero la loca esta es como... No tiene un papel importante dentro de su reino, pero justo en ese momento vamos a decir que la loca canta bien, y porque canta bien fue elegida para ser la voz y la principal representante de lo que vendría siendo el festival de la cosecha de ese mundo. A todo esto, en ese mundo no hay... hay como toda una religión que aparentemente la siguen todas las personas de ese mundo, pero que en esta religión no se admite consumir carne. Entonces, loco, no comen animales. Es todo verdurita. Bueno, durante lo que vendría siendo el festival de la cosecha hay alguna cosa loca y a la mina esta la maldicen. ¿Cómo la maldicen? Le ponen un pedazo de tatuaje en la espalda, onda los que se recordarán un poco el Kagero, la mina con el tatuaje sote gigante. Y esta cosa la convierte en un monstruo y termina matando un montón de gente y se come un montón de personas y es un paso de destrozo y se va toda la garcha. En el medio de toda esa boludez, mientras Aeon está como de infiltrado dentro de ese país, porque el loco había ido a derrocar el gobierno y le salió mal y lo cagaron a palo, y de pedo esta mina lo salva. El loco está ahí como súper enamorado mirando a su mina mientras que se transforma en monstruo y mata a todo el mundo. Y en un toque es como que la cosa se calma, vamos a decir, y la mina vuelve a un estado humano. E Aeon la mira como diciendo, che, te acabas de convertir en... La loca está desmayada, no tiene mucha conciencia de lo que acaba de hacer, pero el loco la mira como, che, te acabas de convertir en un monstruo resarpado, mataste un montón de gente, se fue toda la garcha, en cualquier momento llegan, nos bombean, y de paso hay que limpiar todas las tripas y la sangre del piso, y cuando entres en razón de lo que hiciste, no te va a copar mucho la vida. En el medio de toda esa situación le agarra una mina de una raza mercante, que tiene como una especie de bicho tentacular en la espalda, que tiene conciencia, y le agarra y le dice, bueno, yo te voy a ayudar a solucionar esta boludez, pero no te va a salir barato, no va a ser copado, pero es la única que te queda, así que vámonos a la mierda. El desarrollo de esta cosa lleva a los dos prófugos, tanto al soldado perdido en batalla como a la loca que mató todo el mundo, a un edificio antiguo que acá lo vamos a conocer como el observatorio, que es como una estructura la cual hace fue creada para analizar y estudiar lo que acá se conoce como las 13 torres. Las 13 torres es como el nombre lo dice, son 13 torres sostenidas por cadenas en un sobre un abismo gigante, el cual en este mundo lo conocen como como la cicatriz. Dentro de estas 13 torres, lo que vas a tener es lo que va a tener que ir haciendo Aeon, que a todo esto es un plataformero 3D de acción. Vos vas a tener que entrar armado con un arma y una cadena muy especial, que es la que te va a dar la loca esta del bicho tentacular. y vos tenés que entrar a las 13 torres, que están habitadas por mutantes y demonios y cosas raras. Y de esos bichos, cuando vos los matabas, tenés que ir recuperando carne. Carne de los propios bichos estos. Recordemos que en este mundo no, no es normal matar animales y otra cosa. Entonces es como todo va a ser medio nuevo. Y cuando vuelvas de literalmente tener que haberle arrancado pedazos de carne a los bichos esos, vos tenés que dárselos de comer a la mina esta. Y esa va a ser la única manera en que la loca esta puede bajar el nivel de la maldición que tiene de convertirse en un monstruo. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos vas a bajar su nivel de maldición, pero no lo vas a eliminar. Vos constantemente vas a tener un contador de tiempo al costado de la pantalla cuando vos estés jugando, que eso va bajando a medida de que vas avanzando en el juego. Es independiente de si vos no estás haciendo nada o si estás en un menú. No, si estás en un menú no, pero si vos estás o en la base o directamente en las torres, eso baja. Y dependiendo del nivel que vos tengas con la loca de hablarle o de interactuar con ella, eso puede llegar a bajar más rápido. Si el contador ese baja demasiado, la mina se transforma en un monstruo, te mata a vos, mata a la mercante y después se va al reino y los mata a todos. Y de golpe se convierte en la reina del mal y se va toda la garcha. La idea es evitar eso. Como dije, la única manera de bajar eso es dándole de comer carne de monstruo. No se la va a comer de onda. O sea, vos te das cuenta que la loca vive su religión. Ella perdiendo una sacerdotisa de su religión. De la religión de no comer carne. Y vos le estás dando carne que directamente se llama carne podrida de monstruo. No le va a copar. Le va a dar bastante asco y te lo va a demostrar bastante clarito que le da asco comer eso. ¿Cuál es el dilema con toda esta huevada? Es que eso va a bajar su nivel, pero no va a detener la maldición. La única manera de detener esta maldición es yendo a buscar al jefe de cada una de estas torres, que acá se conocen como los amos, matarlo y darle esa carne a la loca para tratar de eliminar la maldición. Llegar a donde están los amos es todo un tema, porque tenés, como el juego es Metroidvania, tenés diferentes puzzles que resolver, tenés puertas que se van a abrir, tenés bichos que se te tiran encima, todo un montón de temas de supervivencia y de quilombo, con un contador encima que te rompe mucho las pelotas, porque a cada rato vos te vas a encontrar como que no tenés carne y tenés que volver con la loca y tenés que ver cómo lo solucionás, porque literalmente se va a la mierda todo. Y como estamos hablando de un mundo donde no se come animales, ellos no pueden, no tienen la tecnología o el conocimiento para conservar la carne. Por lo tanto, la única manera de conseguir carne es arrancársela a un bicho y meterte en el bolsillo. Y se te va a podrir la carne. Sí. Y vos no le podés dar carne seca o carne podrida porque disminuye el efecto de lo que vos le estás dando. Vos le tenés que dar literalmente un corazón palpitante si vos querés que tener un rato más de tiempo para recorrer el puto dungeon. El puto dungeon, ¿no? Y es conseguir eso y rajar a cagar, volver atrás de la manera más rápida posible, darle eso y después volver a entrar también por los atajos que hayas conseguido para tratar de pelear con el jefe en lo mayor tiempo posible. Es todo un tema, el juego se desarrolla en las torres, cada una de las torres es un bioma diferente. Todas tienen su propia boludez. Aeon tiene armas muy copadas que vas a ir destrabando, que podés ir potenciando, boludeces que podés hacer. Es un juego muy complejo y está bueno. La historia está buena, está bien llevado. Los puzzles están copados. Quizás el único punto malo de este juego conchudo es el uso obligado del Wiimote, porque el puntero del Wiimote se usa para apuntar la cadena. La cadena es súper esencial en este juego. Sin la cadena vos no haces nada. O sea, con la cadena vos acercás cosas, atás a los monstruos, es la única manera de conseguir carne. O sea, la cadena es súper fundamental dentro de este juego y la cadena se hace apuntándola con el Wiimote. Y el Wiimote, cuando, aparte de que es difícil de apuntar, cuando vos te vas un poquito de la barra de donde está parado, lo perdés. y perder la del puntero en una pelea es prácticamente una invitación a perder tiempo o a que te la den. No, o sea, no es necesario para pegar con cosas melee el Wiimote. Pero cuando vos tenés al bicho ahí al lado y sabés que es tu única fuente de carne y no encontrás dónde está el puntero y se está por desintegrar el bicho y es la única punta de carne que vos tenés en toda la torre, es como, sí, estoy hasta la garcha porque no encuentro dónde está el puto puntero. Pero así todo, es un gran juego. Tiene como... ponerle las primeras 5 torres que vos haces son... te las encadena. O sea, torre 1 te habilita la torre 2, la torre 2 te habilita la 3. Después de la torre 5, te habilitan las 6, 7, 8 y 9 así directamente. Y después no sé qué pasa. Pero la historia progresa muy bien. En un punto se va todo a la mierda porque ya lo olés cómo se está todo yendo a la garcha. Cuando vos te das cuenta que la loca, primero solo pensar que comer carne le da bocio. Y después en un momento te la pide. Y ahí es cuando ya te das cuenta de que ya está. aparte no está copada verla transformada en monstruo. Porque dependiendo en el estado en el que vos llegás, la loca está bastante podrida. O tiene tentáculos saliéndole del codo. O tiene pierna de sirena y cosas así. No es una transformación copada lo que le hacen. Está bueno. Es un buen juego. Si tienen una oportunidad, jueguenlo. El emulador de Wii anda bárbaro. O sea, si quieren jugarlo en computadora en PC, no pide nada. Y me parece que hasta lo van a poder jugar mejor porque con el puntero del mouse van a solventar la mierda que yo digo del de tratar de apuntar el conchudo Wiimote. A todo esto conchudo mierda que lleva pila y Nintendo y la concha de tu madre, menos mal que ya no haces eso. Otro juego que estoy jugando, también gracias a la Wii, pero esta vez de GameCube, es el Skies of Arcadia. Uh-huh. Es un RPG clásico que salió primero en Dreamcast. Skies of Arcadia, me suena. Sí, es un juego muy conocido. O sea, es un juego que nació en Dreamcast, sí, y después fue porteado a GameCube. Y no salió de ahí. Yo todavía estoy esperando que en algún momento algún cráneo de Nintendo se avive y saque una versión para Switch. Que hasta daría para comprarlo, porque es un buen juego. El Skies of Arcadia nos cuenta sobre un grupo de... Es un mundo donde hay barcos que vuelan. Sí. Vos en este mundo jugás como como Dice, sí, que es uno de los es uno de los piratas azules. Uh-huh. Que es una agrupación. O sea, en este mundo tenés el Imperio, los piratas azules, que ponele que sean como la agrupación de Robin Hood, y los piratas negros, que son como, nos chupan huevo todo y le robamos y matamos a todo el mundo. Bien. Todos flotan en el aire. Y todos flotan en el barco loco. Calcula que viven en reinos flotantes, sí, y los barcos vuelan. No, en realidad viven en una isla flotante. Bueno, y los barcos vuelan. Bueno, sí, lo que dije. Sí, sí, sí. una isla es casi un reino. No, es una isla muy chiquita donde viven ellos. Porque puede ser el reino de Gossi. El reino puede ser, no necesariamente explica una porción grande de tierra. No. Una porción de tierra pertenece a un rey, por eso es un reino. Sí, pero no tienen rey ellos. Son piratas. Rey, no tienen rey de las piratas. No, no hay rey de los piratas. No, ya va a ver. Va. Sí. En este RPG por turno super clásico, vos estás con Dine y con Aika. Y los dos son piratas azules. Atacan una. El juego arranca cuando atacan un barco del Imperio muy importante. Y rescatan a una mina que no saben de dónde concha salió porque tiene una vista muy rara. Y la loca tiene una misión súper importante y súper secreta, la cual no te va a hablar en ningún momento del juego, o por lo menos muy adelante en el juego. Es un juego súper clásico de batalla por turnos. Gráficamente no es lo mejor de la vida, pero consideren que esto salió en Dreamcast. O sea, para haber salido en Dreamcast, sí es lo mejor de la vida. Y en su momento. Sí, en su momento. Por eso digo, para haber salido en Dreamcast, sí es lo mejor de la vida. Era lo mejor de la vida. Y si hay una... O sea, al margen de que la historia esté interesante y todo el sistema de... Tanto de control de... Onda resolver puzzles dentro del sistema de RPG por turnos. O si no, la parte de controlar el barco. Porque acá vos piloteas el barco. y lo llevas para donde se te canta la garcha, incluso manejando lo que vendría siendo el eje X y el eje Y. O sea, podés subir y bajar el barco dentro de un mundo de nubes, y eso te da acceso a diferentes cosas. Tenés cosas para encontrar, tenés tesoro para buscar y volvés así. Y un gimmick que tiene, que es el, vamos a decir, el desarrollo de cómo se usa la magia en este juego. Vos tenés tus movimientos especiales, punto. Y el otro punto, vos tenés magia. La magia te cuesta un punto de cosa mágica. Toda la magia cuestan un punto, pero vos tenés un desarrollo de una barra que te va llenando, que es como, es como un coste de lo que vos te puede costar hacer magia. Ponele que vos tenés bola de fuego level 1, que te cuesta 3 puntos de magia. 3 puntos de esa barra, pero te cuesta 1 de magia. Y bola de fuego nivel 40, te cuesta 1 punto de magia, pero te cuesta como 40 de esos puntos de la barra. Está bien. Y aparte vos tenés como todas tus armas, vos la podés ir dentro de la misma batalla, sin perder un turno, sin nada, vos podés ir cambiándola de elemento a tu arma para que haga mayor efecto contra los enemigos que vos estás peleando. O sea, es una dinámica compleja, pero es súper entendible y anda re bien el juego. En Wii anda re bien. Otra cosa, o sea, pasándome de consola, también estuve con la Vita, pero esto es universal. Esto se puede jugar tanto en Steam como en Vita, como en Play 4. Está en prácticamente en todas las consolas. Se llama el Iconoclast. Es este juego, no me acuerdo cómo carajo se llama la compañía. Es un juego indie que se desarrolló durante muchísimo tiempo. También es un plataformero, Metroidvania, pixel art. La historia es un quilombo, no le estoy dando ni 5 de pelota. La básica es que vos tenés una mina, que ahora no me puedo acordar ya cómo se llama. Ya deberías odiarlo por ser pixel art. Ya deberías odiarlo por eso. No, pero es un buen pixel art. No es un pixel art feo. Bueno, vos tenés... aparentemente en este mundo que pinta post-apocalíptico, como en un primer momento te lo dicen. Se me hace que, o sea, se comieron... O sea, querían hacer un... Además de Metroid, dijeron, vamos a hacer un Metal Slug, dale. Hicieron eso. Bueno. La joda es que, con menos ítems por ahora. Sí. La joda con esto es que en este mundo hay un montón de... Vamos a decir, la gente está muy dividida en lo que tiene que hacer y listo. Y vos sos la hija de un mecánico zarpado. El tema es que en este mundo ser mecánico es bastante border de la ley. Es como que sos un mecánico super oficial. O si tocas una llave de tuercas te cagamos a tiro. Entonces sos como bastante border. Y vos tenés acceso a lo que vendría siendo la llave de tuerca de tu padre, el cual aparentemente cagaron a tiros. Y tenés todo un... Hay todo un trasfondo político y de historia. Y mucha boludez que te van diciendo atrás. Que es muy envolante. Y yo no, posta, no le estoy dando ni 5 de bola. Pero las mecánicas del juego están muy bien. Tanto las mecánicas de batalla, las diferentes armas que puedes usar, el propio uso de la llave de tuercas para engancharte de diferentes lados, activar switches, todo eso está muy bien hecho. Y se maneja muy fluido. O sea, es muy controlable. Y si no es un juego difícil, tiene diferentes... diferentes niveles de dificultad que vos podés alterar cada vez que vos lo odias, independientemente de en qué nivel vos lo estés jugando. Y el juego realmente no es para nada difícil, es bastante pasatista, pero los puzzles y todo cómo se desarrolla las cosas está muy bien hecho, está muy bien pensado. No sé, el chico está jugando en este momento, no sé si te quiere comentar algo. No me parece tan bueno. Me parece que la idea no es lo que ya vimos en muchas cosas, pero juntas. A ver, bueno, otro juego que estuve jugando, ya me tendría que ir a Play 4. Estuve con el... Esto es bastante decepcionante. Estuve jugando el juego de... Ahí no me sale el nombre. De Full Metal Panic. Dark 10 Winds. O me gustaría decir que lo estoy jugando, porque el juego tiene el siguiente problema. Es un juego que solamente salió en Japón, por lo tanto está en japonés. Pero es conseguible a través del store de Singapur, por lo tanto se consigue en inglés. Ese lado está bárbaro. Compré el juego, bajé el juego no se mueve. Literal. El juego no se mueve. O sea, el juego arranca con Sosuke y el presidente del Consejo Estudiantil hablando de boludeces. Sí. Y después te tira... en esa conversación tenés dos opciones. Ir al tutorial o ir a la misión. O le pones ir al tutorial y el juego te deriva a una misión que tuvo Sosuke con el escuadrón de Mitril hace unos... creo que eran 7 meses. En esta misión, vamos a decir que Sosuke conoce a una loca en una tundra nevada mientras está siendo perseguida por gente de Amalgam, y la tiene que salvar. El juego es un turn-based estratégico medio chibi. Ponele algo tipo ¿cómo lo puedo decir? No quiero decir XCOM porque no es ese tipo de juego, pero sea una cosa tonta, Match Warrior, pero por turnos. Es de grilla, pero no es tan de grilla. O sea, si es un RPG turn-based estratégico, ahora no se me ocurre con qué compararlo. Si no saben cuál es, pongan directamente Full Metal Panic PS4. Es el único juego de Full Metal Panic que hay. Lamentablemente, solamente está para Play 4. La joda es que arranca el juego, estás manejando el Avarest. El tutorial te indica que vos tenés que destruir a un mech enemigo. Tenés un círculo con el cual, dentro del cual vos te podés mover, las diferentes armas del Avarest y tu círculo particular de movimiento donde vos te podés mover en cada turno. El juego arranca y vos no te podés mover. De ninguna manera. Bien. O sea, de ninguna manera. Tengo un video de 1:20 tocando todo lo posible para poder moverme y el juego no se mueve. El juego, podría, capaz que no te andan los controles. No, porque el juego te da acceso a una tabla de ayuda, así como de tutoriales. Esto hace esto. Esto es un menú navegable donde vos ves así los diferentes movimientos que puedes hacer. Eso lo podés controlar perfectamente. Tenés acceso a una segunda cámara que es media confusa, que la cual vos sí la podés mover, y tenés acceso al menú desplegable de acción, elegir arma, atacar, no sé qué. El único ítem seleccionable es terminar el turno. A partir de eso no podés hacer ninguna otra opción, y esto incluye salir del juego. No podés hacer nada. Y le faltan texturas. Vos te das cuenta que como que le falta textura. Vos eras, bueno, se bajó mal. Qué raro, porque esto es Play. No, mi vida había pasado esto. Lo borro. Capaz te llevan el juego y bajaste otra cosa. Lo borro, lo bajo de nuevo. El mismo error continúa. No hago el tutorial, me voy a la misión. En la misión estás en una... arrancás una misión en una... ¿cómo se llama esto? En un desierto. También, tenés que destruir un par de mech tirados por ahí. Arrancas la misión con un soldado que no es Sosuke. No te podés mover. Nada. Podés elegir las armas, pero no podés usarlas. Y no podés moverte de ninguna manera. De ninguna manera. Capaz tu única acción acá es despertar y esperar a que venga Sosuke y te rescate. ¿Saltás el turno? O sea, ponés siempre terminar turno. No pasa nada. Porque el turno termina. Pero tanto la misión de tutorial como la primera misión no está hecha para que vos pierdas. Entonces los enemigos no se mueven si vos no te movés. Y el juego no avanza si vos no haces algo. Borro el juego. Descargo de nuevo. Son 10 GB, no es algo que te duela la vida descargarlo. El juego anda exactamente igual. Bueno, decime que no pagaste por esto. Pagué por esto, obviamente, lo pagué re caro. Y no, o sea, tengo unas ganas terribles de jugar el conchudo juego y no puedo hacerlo. Decime que no lo compraste cuando recién había salido porque... No. Pero igual, lo compré cuando tuve una oferta, pero igual lo pagué caro. Pero no, no, no hubo manera. Encima, he visto en internet así buscando el error, porque dije, no puede ser que sea el único que tiene este problema. Encontré que el juego tiene otro error, con una pantalla negra que te da en un momento en el capítulo 4. Capaz directamente el juego está conectado a Singapur, y si no estás en Singapur directamente lo probé, te toma la control. Probé jugar el juego con una IP en mi cuenta de Singapur. No funciona, hace lo mismo. Capaz probé bajar el juego. Capaz mira que realmente estés en Singapur, que tu consola se conecte con GPS. Sería el único juego que hace eso. Pues yo tengo otros juegos que son de Singapur y ninguno hace eso. Y aparte el juego te lo marca como que se bajó bien. Y el juego arranca bien, no es que arranca mal. El juego arranca como debería arrancar. Venía con su propio joystick para jugarlo, si no te detectaba nada. Probé desconectar la cámara de la Play, pero dije, capaz que es eso. La cámara de la Play que boludo, te bien. Probé de todo. Dijeron, o sea, este no es asiático, vamos a sacarle la... Boludo, probé lo que se te ocurra, cambiarle la configuración de idioma a la consola. Que eso, según leí, eso soluciona el problema del otro glitch que te dije que pasa en el capítulo 4. Cambiarle el idioma de la consola. O sea, no sé qué pasa con este juego. Y no encuentro... ¿Probaste decirle que te devuelvan tu dinero? Es la siguiente paso. Es lo siguiente que estoy comerciando. Pero yo no quiero que me devuelvan. Yo quiero jugar este juego, boludo. Tengo ganas de jugar este juego. Esperar cuando salga, de verdad. O sea, aposta, tengo ganas de jugar este juego y me lo están negando. Bueno, sí, te lo están negando. Es una garcha. Bueno, y el otro juego que también estuve jugando... también estuve jugando al Konosuba, que está bueno, pero eso es otro tema. Otro juego que estuve jugando es obviamente el Super Smash. Sí, todos estuvimos jugando al Super Smash. Todos estuvimos pasándolo re bien con el Super Smash. No sé, depende. Es fácil pasarla bien, pero es una mierda que los escenarios se muevan tanto, se vuelven una verga. Hay escenarios y escenarios. Cuando son más de... Cuando son 6 personajes en pantalla, se hacen una mierda. ¿Y cuando son 12? ¿Lo viste cuando son 12? No. Ahí sí que es una mierda. Con 6 ya es demasiado garcha, porque en un momento ya no sabes ni dónde estás. Aunque le pongas color a los equipos, aunque le pongas nombre a los personajes. Se mueve muy... Que la pantalla se mueva más que vos, es una garcha. Lo único malo que tendría el juego, lo único malo. Porque es posta. Pues todo lo demás está súper bien. ¿Dónde carajo estoy? Y eso que lo he jugado en televisores grandes, lo he jugado en televisores medios chicos. Y así todo es como ángel. Es como igual te perdés. Entre los 25.000 personas de invocaciones que aparecen, el bicho de la pantalla que aparece y te caga palos. Las 25.000 Pokémon que te vienen en las Pokéball. Y no, como loco, todo está de mierda. Ah, y eso, y el online anda para el orto, pero bueno, ese es otro tema. No, eso puede ser tu cosa, eso puede ser como tu conexión. No, lo he escuchado de diferentes partes del mundo, online anda para el orto. Fue ver. Ya lo van a ajustar, pero... O sea, no... Tiene sentido, o sea, el Mario Kart anda bien en todos lados. Y esto no. O sea, tienen que tocarle un toque todavía a eso, bueno. pero anda bien. Lo que sí les quiero recomendar del Smash, jueguen el Konosuba modo historia, que está súper bien. O sea, súper, súper bien. Y ya salió hace mucho tiempo, así que esto dentro de todo lo puedo decir y no va a ser spoiler para nadie. Una vez que completas el mapa del Super Smash, con todas las peleas y toda la boludez, y le ganas a Luminous y te quedas como, ¡sí! ¡Terminé el juego! ¡La concha de tu madre, bicho de mierda! ¿Qué pasa? Se hace un agujero en el mundo y hay otro mapa que es todavía más gigante y vos te quedas como, ¡qué bueno que está este juego! ¡La puta que te parió, qué bueno que está este juego! Y las zonas temáticas son increíbles, está todo re bien, así que... Y aguante Piranha Plant, que juegas. No, para vos es Piranha, es Planta Piranha. Se Planta Piranha. Porque no te dignaste a cambiar el conchudo lenguaje. Ya en un punto ya no me molesta. Planta Piranha. Link, niño. Link, niño. Mega Man. No importa, tiene personas que garpan mucho y tiene personas que no garpan para nada. Lo que no garpa es el opening en inglés. No, a mí me gusta. Es el único opening que tiene. No tiene un opening en japonés. Ya sé, pero yo digo, lo que no agarra es el opening en inglés. No sé, a mí me gusta. Para eso yo prefiero el opening sin lyric, y ya está. Gustos, ¿sabes? Para mí está bien. Y no sé, o sea, todos los modos que tiene están todos buenos. Y el juego súper exprimible y está recopado jugarlo. No, no creo que en este momento se consiga comprar la consola sin este juego. En eso estoy totalmente de acuerdo con Huevo. Le dan el informe de Huevo que dejó en Persona Sekai.moi. Acá Skullman, Skullsan, perdón, no sé por qué tengo el Skullman, pero Skullsan dice: porque es un personajazo, Skullman. Disculpe, muchachos, que es que cuando. Es que cuando leen, ustedes leen el chat, los comentarios quedan difusos y no se pueden ubicar en espacio y tiempo. De hecho, nosotros lo leemos. Pero los que pero no pueden ubicarse en espacio y tiempo son ustedes, que están como 8 minutos atrasados de nosotros. Ya están atrasados como. Ya deben estar atrasados como 15 minutos o 20 minutos incluso. Porque esta mierda se atrasó tanto. Ahora te mismo te digo cuánto se atrasó, pero. Sí, ya está fácil, está atrasado un cuarto de hora. O sea, dentro de 15 minutos ustedes van a hacer comentarios sobre lo que estamos diciendo ahora. Exactamente. El tema es que nosotros lo leemos, pero a ustedes nuestra respuesta les llega 15 minutos después. Sí, capaz dentro de media hora les escuchan la respuesta de lo que están poniendo ahora. O sea, están escuchando los comentarios y ustedes están respondiendo sobre algo que ya dijimos hace 15 minutos y nosotros estamos respondiendo sobre algo que hablamos hace 15 minutos. cuando no haya estos problemas de mierda de conexión, los. Sí, cuando la conexión está bien y vos te das cuenta que es un solo archivo lo que se sube a internet, entonces. Cuando Twitch no te lo corta en 27 millones de pedazos, la comunicación es fluida. Si no, no. Igual medio con la conexión de Fire de internet es medio raro. Sí. Pero bueno. A ver, dice, por cierto. A ver. Joe Bill es un personaje de Come On Friends. Es la que tiene el traje gris con mirada fija y alas en la cabeza. Sí. ¿No es la loca que de la primera temporada? Hay personajes de la primera que temporada. Que identifica a Coso, a Caban. Acaban como humano. Creo que era ella. O identificada de una forma. Que decía, ah, no, es que soy muy tímida y no puedo hablar. Y bla, bla. A ver, continúa. ¿Y la Nintendo Switch qué les parece, muchachos? Ahora que pienso, Nintendo fue. Siempre fue como el monarca de los juegos de Animu. A ver. La Nintendo Switch es. No se la va a comer de onda. La Nintendo Switch es lo que es. Es una tablet reburificada para jugar juegos. Que tiene su. O sea, es un emulador de juegos de Nintendo. Igual el pájaro, el show Bill. O como carajo se diga. Como Yurompa. Bueno. Sí. Al te mira de frente y parece que te vas a comer alto. Es buenísimo. Piñón. Es buenísimo. Te va a venir alto picotado sin chau cara. Si se te acerca mucho, da para trompada ese pájaro. Porque posta tiene. Es una cosa muy. No, no da que te mire eso de frente. Como que te despertás y de pronto tenés. Sí, y tenés eso mirándote. El tuyo te haga. Me acuerdo el de. Ay, ¿cómo se llama la serie esta? Donde estaban todos los personajes musicales. Todos los personajes musicales. Sí, donde está Mozart. Encima es Classicaloid. Classicaloid. Está el bicho ese. ¿Cuánto medirá esta cosa? Mira, encima casi. Es alto. Es casi el tamaño del. Más grande que la pendeja esa. Fácilmente te da un picotazo, ya hasta te rompió el cráneo. Debe medir 1.30 m parado la cosa esta. Bueno. Alf. Volviendo. Sí. Volviendo a la consola, o sea, sí, es una buena consola. Tenés que entender que tiene sus limitantes. Y sobre esas limitantes trabaja Nintendo. Y Nintendo, cuando hace sus cosas, las hace bien. O sea, los juegos que te hagan ellos en esa consola van a correr perfectamente. Ahora, como la consola está más abierta a lo que son juegos de. Franquicias de third party, hay cosas que les cuestan un poco correr, hay cosas que corren un poco mal, hay cosas que corren con limitante, pero vos tenés que entender que la consola no es la idónea para jugar ciertas cosas. O sea, como por primera, así como para decirte un dato, Nintendo, de la Wii para arriba, no es una no es una empresa que se enorgullezca de tener el control más preciso del mundo. Por lo tanto, si bien la consola puede estar llena de juegos de plataforma o de cosas así, no es el control más exacto que vos podés llegar a tener a la hora de tener que hacer un salto preciso, y eso te puede llegar a complicar el juego al sí, pedo. El control se hace medio choto a veces cuando tenés que darte vuelta, justamente estás parado y darte vuelta solo para agarrar un ítem. Sí, es como... No como responde. Te das vuelta, pero te pasás. Te da, es fácilmente comprobable con cualquier otro control en cualquier otra plataforma. O sea, si vos jugás el mismo juego en Play, en Xbox o en PC, vos te das vuelta y el juego se da vuelta al toque y lo sentís re natural. En Nintendo por lo general no pasa eso, a menos que el control esté súper ajustado. Otra cosa, no es una consola para juego de pelea. El joystick principal de la Switch, o sea, los dos Joy-Cons, no son un mando que resista la violencia de un juego de pelea en serio. Si bien el Mortal Kombat 11 va a salir exclusivo temporal para la Switch, y hay cosas como los Brass Brew y el Dragon Ball Z y todo lo que ustedes quieran, me parece que si vos jugás ese juego en serio y no te medís un cachito vos como jugador, al Joy-Con lo vas a hacer poronga y muy rápido. El Pro Controller es mejor en ese sentido, se la banca más como un joystick de verdad, pero yo he escuchado cosas muy malas del Pro Controller en algunos juegos. No en todos, pero sé que en algunos juegos el Pro Controller funciona muy mal. Lo que sí funciona muy bien en los Joy-Cons es el sistema de detección de movimiento, lo cual te ayuda una bocha en juegos como el Doom, como el Galgun, como yo qué sé, el MOBA este... el Warframe y cosas así, que en esos juegos anda re bien. Y en el Mario Party y cosas así, el juego anda re bien el control de movimiento. Pero en Mario Party casi no tenés casi nada. Y en los juegos no tenés que hacer cosas complejas. No. Pero te toma re bien lo que tenés que hacer. En el Overcook, en cosas así. Poco movimiento, por eso. O sea, en esas cosas anda re bien. Y como consola transportable, tenés que hacer una movida para llevarla. No es como llevar una DS o llevar una Vita. Es como... es muy grande para meterla en cualquier lado. La batería no dura tanto. Si bien ahora van a ser como dura una... bastante. Dura bien, pero no dura lo que debería durar una consola portátil, porque no lo es. Eso es lo que te quiero decir. Es una consola de sobremesa portátil. Es una consola de sobremesa portátil, pero para llevarla a la casa de otra persona, ya tenés que cargar con el dock y el cargador. Y el cable y todo lo demás, entonces no es tan transportable, rompe los huevos. No es como enchufamos un cable y un HDMI y sale, no. Y si bien hay adaptadores que vos podés comprar de izquierda, hay muchos que tienen muy mala fama, que te pueden llegar a cagar la entrada de corriente y cosas así. Todavía no está muy estable ese tema. Y es una consola que de movida tiene un espacio de... que es lo peor de todo, para mí es lo peor que tiene un espacio de almacenamiento ridiculísimo. Si bien es extensible con tarjeta, extendible con tarjeta a 2 TB, no, creo que a 2 TB no llega. No sé si llega a una tarjeta de 1 TB, una SD de 1 TB. Tiene que ser una tarjeta SD de 1 TB, una tarjeta muy cara. Porque tiene que ser una tarjeta de buena marca, con certificación más 10. O sea, que para que la consola te la tome y ande bien. Pues si no, la consola no te la toma y gastaste plata al pedo. Pero tenés que pensar que vos te vas a comprar la consola y mínimo una tarjeta de 32 GB SSD tenés que tener. Mínimo, porque si no, no le vas a poder cargar nada. Bueno. O sea, es un tema. Pero es una consola que tiene muchas cosas muy buenas. Va a ir teniendo cada vez cosas mejores. Ahora, cuando supuestamente cierre el pacto este loco que va a tener Nintendo con Microsoft para poder usar el Game Pass dentro de la Switch, si es que se cierra de la manera en la que te lo están planteando, va a estar muy bien la consola. va a ser todo streaming, no sé en qué manera, pero es lo que se está rumoreando. Eso ampliaría un montón el catálogo de la consola, que ya de por sí es bastante grande y le siguen tirando cosas. Tiene un store lamentable, o sea, es un blog de actualizaciones, no es un store, es una cagada el blog que tiene. Y tiene el tema de que tiene Nintendo del sistema de save, que es tu consola, tu save, y solo un save en la mayoría de las cuestiones, y arreglátela como pueda. O sea, tiene un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas. Ahora se viene el Pokémon, se viene el Fire Emblem, se viene el Shin Megami Tensei 5, se vienen cosas muy copadas. Y no es una no es la consola más cara del mercado. Se pueden encontrar en muy buenas ofertas que he visto por ahí, dentro de un valor de $250 puedes encontrar la consola con un juego, con los joysticks. Es para verla. Es un lindo bicho para tenerlo. Bien. Bueno. Vamos a escuchar un tema y ya vamos. Dale. Cerrando. Sí, vamos, sí. Con el una Isle Sound de Himote House Junin Ichido. Uy, colé Himote House, la tengo que seguir viendo, la colé en la mitad de la serie. Titulado, el tema se llama Uchi no Kairu. Dentro de la serie de gráficos pedorro, estaba buena, Himate House. ただいま。 Hirayama. Toshino Kyoko. Toshino Kyoko. Tomato Kyoko. Lo bueno que... A ver, no me acuerdo si habían dicho que era otra temporada de Yuri Yuri, pero... Qué bueno. Qué bueno sería. Qué bueno sería. Oh, ¿sabés lo que vi? No le encontré con coso, como llamo esto, con subtítulos en español. Sí. Tampoco le investigué mucho. Sí. Pero por ahí tirado encontré los primeros dos ovas de la última parte de Gears and Panzer. Sí. De Gears and Panzer finales. Sí, Arrow, no me acuerdo qué pasa, creo que. No, Gears and Panzer, estaba pensando en Stray Witches. Sí. No, no. Y está muy bueno. Tiene una. En el segundo capítulo. Uh-huh. Tiene un una escena que es como que la secuestran a la presidenta del consejo y... Sí, no vi Gears Panzer. De hecho, la vi el primer capítulo, pero no le fue la cosa. Bueno, no importa. Sí. Pero digo, a la loca la secuestran, uh-huh, mientras ellas van al fondo del buque escuela provincia ese que tienen, sí, para buscar un tanque nuevo para una competencia. Y como que la loca la secuestra y la empiezan a correr por todo el tanque. Sí. Pero ¿por todo el tanque? Por todo el barco, digo. Sí. Pero durante el periodo que la corren, es todo cámara en primera persona. Y vos ves que la van corriendo por las diferentes secciones y vos ves como la loca la van llevando y doblan en la... Y bajan escalera. Está re buena la escena. Está re bien hecha. Pero re bien hecha. Está bien. Bueno. Es re CG, pero está re bien hecha. Y de paso que estamos hablando de Gears and Panzer, el juego de Gears and Panzer, el último, el que es como War of Tanks, sí, o sea, está en Play, que es está en la cuenta de Singapur, es una bocha y lo pueden bajar, subtitular en inglés, no sé qué, va a salir para Nintendo Switch este año. Así que tiene... ¿Para Singapur? No, para Nintendo Switch. Directo. Y si sale para Nintendo Switch Singapur, va a salir más barato. Ah, no, Nigeria sale más barato los juegos. Y capaz no lo puedan jugar. Capaz que ese estilo compre, capaz que sí lo juego. Bueno, antes que nos vayamos, vamos a recordar nuestro medio de comunicación que personasikai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, @personasikai. Sí, sí. Seguir el Tumblr de personasikai, pnspodcast.tumblr.com. Yeah. Pueden también visitar por personasikai.mobile, donde pueden descargar este programa y todos los demás. Y cosas más. ¿Qué más? Pueden mandarnos un mail a personasikai@gmail.com. Eso ya lo comenté, donde sí, sí, también ya le mandamos el... Ya mandaste los mails. Ya tengo los datos de la gente que ganó, que de Steiner y de... Y de Cobas. Agustín Cobas, que ganaron los premios de la encuesta de animes de 2018. Malditos afortunados. Así que la semana que viene estaré enviando... Malditos afortunados, los condeno al infierno. Los premios. Uh-huh. Y de paso, vamos a comentarles de nuevo que el 30 y 31 de marzo se va a estar estrenando en Village Cine... y en Showcase también. Sí. Al menos el Showcase el 30, porque no sé si está habilitado también para el 31. Ustedes estén atentos. O sea, recuerden que todo esto lo estamos diciendo nosotros así de movida, de entrada. Y posiblemente seamos el único medio que registre esto. Así. No, después está. Hay otro, está la de Animes en Cines Argentinos. Ah, bien. Entonces por ahí siempre me gana por una hora, a veces 20 minutos, a veces 5 minutos. Pero bueno, y donde estaba. Ah, sí. Se va a estar estrenando justamente la segunda película de Fate Stay Night, encima Heaven's Field, es Lost Butterfly. Mm. Subtitulado obviamente en español en 2D. Lo que sí, en Village ya pueden comprar la entrada anticipada. Ah, muy bueno. Pero Showcase todavía no. Showcase recordemos, no habilita. Recordemos que hoy el dólar subió 45, así que capaz sí, que les convendría comprar la entrada ahora antes que suba. No creo que suba tan rápido. Bueno, lo que sí, antes que no vayamos, y saludos a Steiner, que dice que el Abner le avisó que había programa. XCOM / Valkyria Chronicles. Sí. Y saludos a la pared, que dice saludos nuevamente, el staff de persona se cae. Saludos, saludos pared. Gracias por hacernos chivos con la encuesta. Sí, sí, sí. Antes que no vayamos, vamos a recordarles que a las 12, o sea, el 8 de marzo comienza lo que es el día de Hachiko, porque Hachiko... Hachiko es power, Hachiko es amor, Hachiko es corrió hacia el cielo para solo ser más feliz y bueno. Así que recuerden que el 8 de marzo es el día de Hachiko. Hachiko te demuestra que la espera vale la pena. Nada más es más importante. Así que bueno. Así que tienen varias cosas que hacer, tienen que ver... tienen que ver Hachiko, tienen que ver la nueva versión de Hachiko, y después cuando terminen con todo eso tienen que ir a ver Futurama, el perro de Fry. A ver. Y después luchar consigo mismo para no tirarse de un edificio y matar a todo el mundo. Creo que había algo que también quería comentar y no me acuerdo, pero no importa. Ah, bueno, ya estaríamos casi entrando en lo que es casi la época de Hanami en Japón. Capaz después publique el calendario que por lo general muestra en cada, más o menos aproximadamente en cada ciudad, dónde se estaría produciendo el Hanami, en qué fecha justamente. Él lo vas a encontrar así, vas a encontrar a los Hanami que están, están totalmente en flor, y después, una semana después, tanto podrido. Una semana después, por lo general, ya están tirando todos los pétalos, pero cuando los ves así recién abierto, está muy copado. Así en blooming. Por si hay gente que llega ahí a viajar en esta época, está muy bueno tener la referencia de más o menos aproximadamente en qué fecha van a estar en cada ciudad. Acordate que si te moriste y tenés el Zenbon Sakura Kageyoshi, entonces vas a ser re poderoso. En esta época la rompes, de lo total la rompes. Bueno. Llevas tu bufandito aunque sea verano y la rompes. Después, me enteré de alguien que conozco que vive en Buenos Aires, que ahora está en una working holiday allá en Japón. Ah, bien. Así que recopado. El loco, igual el loco es muy bueno en Japón. Creo que tiene, no sé si ya rindió bien en la última vuelta que se tiró al examen de N2 o N3, no recuerdo. Uf, bien. Pero si en un momento pudo agarrar y engancharlo en un momento para hacer una llamada por Skype, estaría copado. Dale. Aprovecho para saludar al colega Naka del podcast de Japatonic. Sí. Saludos a Naka. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene en otro programa de Sekai. Como siempre, pueden escuchar los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, sí. Si no, pueden descargar este programa de personasekai.moe. Y no sé qué más. Nos vamos a ir escuchando el ending de Yagate Kimi ni Naru, que se llama Ecto Pascal. Interpretado por las seiyus, que son justamente Yuki. Ni se me decía por acá. No importa. Yuki Takada y otra más que no me acuerdo. Thor y Ta. Así que bueno. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos en la próxima Sekai. Creo que no se me está olvidando nada más. Esta semana también fue los 5 segundos por segundo, pero no, normalmente actualizo el calendario o publico cosas del calendario anime. Así que bueno. Nada más. Pará. Acá, está volviendo. Algo está volviendo. Skullman nos pegó. Cambiate el apodo a Skullman, boludo. Está recopado. Aguante el Roma 4. El joystick especial para el Smash. Creo que son conscientes de sus límites. El joystick especial. Son unos vivos bárbaros. Pará, el joystick especial para el Smash es el joystick de GameCube arreglado. Es el joystick de GameCube con un cable USB. Nada más. Y vamos a aclarar que mundialmente el joystick GameCube es el reconocido mejor mando para jugar Smash. Lo cual yo no puedo creer, porque el joystick GameCube tiene esa cruceta de plástico que es súper de plástico y no me cabe. En realidad creo que se referían al otro, que es el que te vendían. No. Como de cosas. Sí, la verdad tenía. El joystick para Smash es el joystick de GameCube arreglado. ¿El Nunchaku? No, el de GameCube es lo más parecido. Es lo que se robó Play para hacer su joystick. Bueno. Pero no comparto. También dice. Tiene un huevo de accesorios. Señor Nintendo, usted es diabólico, sí. Por cierto. La mayoría de sus accesorios son al pedo, como la Pokébola que solo te sirve en un juego. ¿Jugaron Nier Waifu Automata? Sí. No lo jugué, así que nada, spoiler, please. Una opinión si tienen acerca del juego. El juego no es un secreto para nadie. El juego termina y volvés a jugarlo desde otra perspectiva. Después termina, volvés a jugarlo desde otra perspectiva. Después termina y volvés a jugarlo desde otra perspectiva. Las últimas dos perspectivas son las últimas dos rutas, ponele, son muchísimo más cortas que la primera y la segunda, pero revelan otras cosas. El juego es muy interesante, es muy imaginativo. Tiene una música de la reconcha de la vida. Tiene un montón de temas súper profundos. Si lo que quieres es casquear, no tengo 18 años y soy hipster, así que la verdad que toda esa boludez me pasó súper por el costado. pero la jugabilidad es muy buena y es un juego muy interesante todo el tiempo, a pesar de que ya en la tercera vuelta me di un montón de paja y la cuarta no la terminé todavía. Sé cómo termina, sé que termina muy copado y a mucha gente le ha hecho mucho ruido en el buen sentido, pero la verdad que a mí no, porque ya te dije, no tengo 18 años, no soy emo y no soy esa clase de persona border y que agarra algo de Dostoyevsky y le explota la cabeza, porque la verdad que no, yo tengo un montón de cultura encima y me resbala toda esa boludez. Steiner dice, en Japón ya hay varios juegos que son solo streaming de Ubisoft. Sí. Y Skullsand dice eso del pacto de Microsoft, es un rumor, no es nada oficial. No, pero es un rumor muy muy pronunciado en los últimos meses. Ya salieron a hablar Xbox y dijeron que no, pero se podría ver a futuro. Lo bueno de ahora es que Nintendo aflojó con el copyright, antes cualquier contenido de ellos era retenido y ahora ya te permite grabar gameplay siempre y cuando sea comentado. Sí, pero para eso necesitas un implemento, o sea, una capturadora de video externa, pues el sistema de grabado de gameplay de la Switch te graba 15 segundos. Ay, los 15 segundos más importantes. O sea, 15 putos segundos. Tienes 15 segundos, aprovechalos. Podría no darte nada. Es como que venga. A ver, déjame pensar. Mientras que en Play puedes grabar 2 horas y en Xbox puedes grabar prácticamente lo que se te cante la garcha, igual que en PC. En Switch tenés 15 segundos. Se entiende por su almacenamiento pedorro. Lo que no se entiende es que en sus dos puertos USB que tiene al pedo no te permitan clavarle un disco rígido. Eso no se entiende. Pero bueno, es un tema de ello de diseño. Que seguramente algún hacker arreglará en el futuro y por ahí podrás meter juegos y será la vida y la boludez y todo lo que vos quieras. Bueno. Es como que venga a Sarah Michelle Gellar en su mejor momento y te diga: tenés 15 segundos para cogerme, fin. Tomalo, déjalo. No, sí, lo tomás, pero no terminás. No llegas a terminar. Ahora tenés que aprovechar. No, 15 segundos. Tanto como puedas. No soy. ¿Qué preferís? ¿Sabes? ¿Preferís nada? No, pero no soy Johnny. Listo, ya está. No soy Johnny 5 Seconds, boludo. Bueno. Ya está, fin. Vamos. No, eso no va a pasar nunca, pero bueno, es un caso muy hipotético donde un hombre sí puede decir, no podré no tener nada, así que aprovechalo. Si sos un personaje de comedia romántica. Ni siquiera. Si sos de loco el pelotudo este de Kaicho, Meido-sama. No, pero Kaicho Meido-sama no. ¿Qué tiene que ver? El loco de Seito Kaicho, donde mi esposa es la presidenta del club estudiantil, que después se volvió eyaculador precoz, sí. Ahí sí. Pero bueno, encima fue una pelotudez. Dos temporadas le dieron para que se volviera para hacer esa boludez. Empezó bien y... Ni siquiera empezó bien, empezó como para calentarte y después te mostró que era una verga la serie. Así que bueno, vamos escuchando, como ya había dicho, el ending de esta serie, que ahora encima no me sale, pero... carajo. Tortas, mierda. Del Consejo Estudiantil. 2. La revancha de las tortas. Bueno, no importa. Vamos a escuchar a Héctor Pascal. Kiramiku. Ni más ni menos. Hasta la semana que viene. Daini. ¡Suscríbete al canal! 二人でどこかへ行こう今の